Bienvenidos al episodio 26 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Aquí a mi lado tengo a Ramón Rey. Hola, Ramón. Hola, compañera. Hola, tronco. Y yo soy Adriana Izquierdo, Adri, y aquí estamos dispuestos a hablar de cine una vez más. Y pero antes, ¿qué tengo que contar? Pues tengo que contar que este podcast está hecho bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Lo que quiere decir que podéis hacer lo que queráis con el podcast, podéis romperlo, podéis tirarlo, podéis reciclarlo, siempre y cuando nos mencionéis a los autores y pongáis el enlacito de la página, que es estapelilladevisto.com. Y como se me da fatal presentar el podcast, voy a dejar que Ramón haga el sumario. Ramón, suma. Gracias, Adri. 2 + 2 = 4. Ya está. Gracias. Ese es todo el sumario del episodio. Podemos continuar. En fin, ¿qué vamos a tener en este episodio? Vamos a tener una pequeña sección de noticias sin la S, porque es una sola noticia. Ya ves tú qué sección de noticias más mierder. Vamos a hablar del fenómeno en Madrid. Para el que no sepa lo que es, ya se enterará ahora, que lo va a contar Adri. Hablaremos de las últimas películas que hemos visto, entre ellas algunas películas y otras películas, todo muy, como veis, muy abstracto. En nuestra ventana indiscreta tenemos, oh, Dios mío, ¿qué película será? Atonement, Expiación, la película de 2007 maravillosa de Joe Wright. Y en esta ocasión haremos un repaso a lo que serán los estrenos del mes de diciembre en nuestra sección La Buena, La Fea y La Mala, en la que vamos diciendo lo que nos parece así a priori los estrenos. Y como siempre, un poco de sección de los oyentes, en este caso, un cargadita, por así decirlo. Y ya está. Muy bien, si es que lo haces todo bien, presentas bien, haces el sumario bien. ¡Pero sigo solo! ¿Te gustaría ver no uno, ni dos, sino tres podcasts en directo? Entonces tienes una cita en el Salón del Cómic de Zaragoza, en la Sala Multiusos, la segunda semana de diciembre. El viernes 16 a las 5 de la tarde, charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. El sábado 17 a las 9 de la noche, desde El Matadero, el podcast de frikis para frikis. Y el domingo 18 a las 8 de la tarde, Postcinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Claro que sí. Cine, cómics, concursos y humor. Mucho humor. No te lo puedes perder. Recuerda, los días 16, 17 y 18 de diciembre, en la Sala Multiusos de Zaragoza, en el Salón del Cómic, los podcasts en directo. Para más información, visita charrandodetebeos.blogspot.com, desdeelmatadero.blogspot.com o pozcinema.net. Empezamos con Primera Plana, la noticia que he recuperado por ahí porque digo, tiene que haber algo reseñable en la última semana que haya pasado. Y efectivamente ha sido una muerte, la de un director relativamente desconocido ahora mismo, pero que tuvo en su momento bastante renombre, el director británico Ken Russell, que murió a la edad de los 84 años, y responsable de la adaptación cinematográfica del musical del grupo de los Who, en hace ya unos cuantos años, unos 30 y pico. Además de una película de ciencia ficción bastante interesante que era Altered States, del año 80, en la que participaba William Hurt. Clásico a recordar, recuperar y revisionar por todos vosotros. Es el típico director de este que no se andaba con chiquitas y bastante bruto en sus películas. Era un poco como el mismo, que está un poco mal de la cabeza y en sus películas lo transmitía. Ya digo, es para el cine británico es una verdadera lástima, aunque hacía ya por lo menos 20 años que no sacaba una película y que se dedicaba a la televisión y cosas por el estilo así menores. Dicho esto, que ha sido un poco como súper mega resumido, porque Adri creo que no tiene nada que decir al respecto. No, me he encontrado la noticia esta de repente aquí en el guión. Me la has colado. Sí, ¿no has visto la película esta de Altered States? No la he visto, o sea, sé cuál es, pero no la he visto. No, pues habrá que algún día comentarla por aquí, yo creo, porque merecería la pena. Aunque yo no la recuerdo mucho, la vi hace la tira y la verdad sé que me gustó, pero de estas películas que ya hace tanto que la viste que no te acuerdas. Aquí tenía un título súper largo de esos terribles. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Es que no me viene. Sí, que era Viaje alucinante al fondo de la mente. Ah, ¿ves? ¿Ves? Es que me sonaba que tenía un título súper largo. Horrible, además. Ya sabemos que Altered es Viaje alucinante al fondo de la... y States es mente. Les ha faltado el de pelotas al final, pero bueno. Como puedas, sí, sí. Pues nada, pasamos a una mini sección Vanity Fair, de esas que tanto le gusta hacer a Ramón. Maravilloso, uf, la nueva sección esta lo está petando. Bueno, en este caso voy a hablar del fenómeno de Madrid. Un momento, Adri. No tengo ni idea, Ramón, de qué es el fenómeno. ¿Me lo puedes explicar? Te lo puedo explicar, Ramón. Pues sí, antes de que... No es un festival en sí mismo, es como una especie de evento... Y bueno, decir que el fenómeno es algo que es un evento que se hace casi bimensualmente en Barcelona. Creo que hasta hace poco ha estado un poco de parón y ahora han vuelto otra vez en noviembre a poner pelis. Y lo que hacen es cada 15 días más o menos, hacen sesiones dobles de películas mayormente de los 70, 80 y 90. Y bueno, cuesta como unos 8 o 9 euros. Depende de dónde te sientes, y es en el cine Urgel, todo esto en Barcelona. Y el caso es que los del Fenómeno dijeron, vamos a probar a ver qué tal va el tema en Madrid. Y decidieron, pues hace un par de semanas, hacer un fin de semana de jueves a domingo, pues eso, 4 sesiones dobles, y a ver qué tal iba el tema. Un poco así por decir, me gustó la verdad el ambiente que había, porque es el mismo cine donde se hace todos los años el Sci-Fi, que es el festival este que ponen películas de ciencia ficción, que es un poco también casi el mismo rollo de público, pero a mí no me gusta porque la gente se lo toma demasiado a cachondeo todo y se ponen a medio doblar las películas a gritos y es un poco molesto cuando quieres ver alguna película seria, como por ejemplo Déjame entrar, que me la fastidiaron. Espera, me estás diciendo que estaban así de cachondeo con Déjame entrar. Sí, sí, claro, es que justo la película anterior había sido The Descent 2, que nos la habíamos pasado todos genial, aplaudiendo, riéndonos y tal. Y entró, y la siguiente fue Déjame entrar, que esa no es para tomarse la cachondeo. Y estaban con la inercia y me la fastidiaron. Pero bueno, en fin. En este caso no ha sido así, había mucho ambiente de cachondeo, vamos, muchos vítores y muchos aplausos, pero la gente iba a ver la película, pasándoselo bien, pero a ver la película, lo cual se agradece. Y mola porque justo, que además también lo hacen en Barcelona, justo antes de proyectar las películas, ponen siempre anuncios viejunos de los años 60 y 70. Vimos uno de una especie de Viagra. No era Viagra, pero anunciaban vitaminas de forma muy rara, ¿vale? o de Bimbo, tal, todos muy, muy de la época, muy, muy graciosos. Ah, pero y no lo anunciaba Punset, el Bimbo, en aquella época todavía. No, en algunos salía Maciel, si no me acuerdo, o sea, si no recuerdo mal, pero es a lo que más llego, ¿eh? Y luego, aparte de los anuncios, también van muchas veces, iban todos con los trailers del momento. Y molaba porque, yo que sé, nos pusieron trailers de Willow, de los Gremlins, del secreto de la pirámide, no sé, estuvo curioso, la verdad. Y un poco así por decir, las proyecciones, la verdad es que estuvieron bien. Algunas podían haber sido de mejor calidad, ya que están las cosas en Blu-ray, por ejemplo, Jurassic Park, pues estaba bastante, se veía muy bajo, no tenía mucha calidad. Pero bueno, por ejemplo, Regreso al Futuro, esa sí que se notó que habían puesto la copia remasterizada. Yo vi 4 pelis, fui 2 días. La primera que vi, bueno, la primera sesión que vi fue el doble Jurassic Park y Terminator 2. ¡Ay, qué maravilla! Gran doble sesión donde las haya. Y bueno, eso, en plan 1993-1991, con Jurassic Park fue la fiesta. Hubo vítores para Samuel L. Jackson cuando aparecía. y cada vez que salía el gordo de ¡ah! Nos ha dicho la palabra mágica también. Y en fin, ¿qué voy a decir de Jurassic Park? Es un peliculón. Y que increíble cómo los efectos aguantan después de tantísimo tiempo, que han pasado casi 20 años. Y la banda sonora es impresionante y punto. Y ya está. Y ya está. Luego vimos eso, Terminator 2. Y, en fin, ya sabéis. ¿Qué versión de Terminator 2? Con el choache, pues no lo sé. ¿Qué versiones hay? Es que hay como tres o cuatro distintas versiones que han salido según apareció la versión que se estrenó en cines, la del VHS, la del DVD, versión de director, etcétera. Pues no tengo ni idea. Yo, la que vimos es la que yo he recordado de haber visto 500.000 veces, así que supongo que será normal la de VHS de toda la vida. No lo sé, no noté nada raro. Y bueno, en fin, cada frase de Choache eran aplausos, que no tiene muchas, pero... O sea, que aplaudieron era... tres veces en toda película. Pero sí, no, y cada mirada, cada gesto fue muy divertido, y las grandes persecuciones, y la verdad es que, bueno, aquí, en esta los efectos aguantan peor, que también es cierto que son más complicados, yo creo. Es que el tema de los efectos, por ejemplo, del Terminator nuevo, del Jason Patrick, claro, que era totalmente pionero en su época, que es lo que luego utilizó para The Abyss. Sí, sí, ese no está para la época que es, están muy, muy bien, la verdad. Y luego el segundo día vimos otras dos pelis y la joya de la corona del fin de semana, que fue Regreso al Futuro. Dios, es que fui tan feliz, Ramón. Me lo pasé tan bien, es que es una de mis películas favoritas y, en fin, Regreso al Futuro de CMX cuando hacía buen cine, que yo le quiero a CMX, que ha hecho dos de mis grandes películas favoritas de siempre, como es esta o Forrest Gump. Y no sé, La Muerte Sienta también, pero es que desde Contact, que se ha echado a perder, ¿por qué? En fin, Michael J. Fox, cada vez, es que Christopher Lloyd, que es tan genial. Bueno, él también era cada vez que abría los ojos así como platos, también era un aplauso. Todo eran aplausos, pero bueno, en fin. La nostalgia es demasiado, nos invade. Sí, sí, sí, pero bueno, en fin, ese guión. Es tan divertida. Además que supongo que también es por el ambiente, pero me reí muchísimo viendo la peli. En fin. Y luego, después de Vengas al Futuro, tocó Cazafantasmas. Sí, 1964. Esta, tengo que decir, que es la que más olvidada tenía de todas, porque casi no me acordaba de nada. Y es probablemente la que peor sale del revisionado, porque, no sé, la recordaba más divertida, supongo. Y aparte de que los efectos especiales sí que son terribles de la vida, o sea, es horror. La verdad es que, ay, madre mía, qué horror. Y luego eso, que es una marcianada increíble, y eso, como me la esperaba, o sea, como la recordaba más graciosa, supongo que me decepciona un poco. No ha sobrevivido tan bien al revisionado, pero bueno. Que por cierto, no sé si es divertidísimo el cameo de Ernie Hudson en How I Met Your Mother la semana pasada. No sé si la has visto, pero tiene ahí un pequeño caemillo que dice lo de ¿a quién vas a llamar? Sí, pues no lo recuerdo ahora mismo, me has dejado totalmente... Que Marshall dice que cree que... ¡Qué mierda! Que cree que tenía que haber sido un cazafantasma y te cuenta las diferentes pistas del universo. Sí, vale. Y el último es que le deja el teléfono y se gira y es el negro de los cazafantasmas. Sí, y dice, ¿a quién vas a llamar? Y fue como, ¡es él! Pero bueno. En fin, que decir que eso, que como ha funcionado muy bien, que parece ser que también van a traer el fenómeno a Madrid más habitualmente, y la siguiente va a ser en diciembre y va a ser Alien y Desafío Total, que es... otra combinación ganadora. Pero también bueno, es una combinación un poco rara, ¿eh? También te lo un digo. Un poco rara. Bueno, mis combinaciones estaban bastante bien, pero por ejemplo, el jueves pusieron Tiburón con El Exorcista, que me parece una combinación súper marciana. Y luego el viernes pusieron Harry el Sucio con El Resplandor, que también es una combinación súper marciana. Pero bueno, supongo que por años lo quisieron hacer, pero... En fin, que si queréis saber más sobre el fenómeno, la página es fenómeno con PH, en plan como Filadelfia, ¿no? Filadelfia. Fenómena-experience.com. Y en esta ocasión, en la sección de la última película, vamos a hablar de unas cuantas, así un puñado variado, de distinta temática, género y procedencia. Empezaré yo hablando de mi reencuentro con el cine asiático que estoy teniendo en las últimas semanas. Ya te veo que estás a tope ahí. Estoy viendo películas. Ahí con las películas de Wuxia al 100%. Me alegra que estás eligiendo bien. Siempre, hay que empezar por las buenas. A tiro fijo. Bueno, diré que he visto Wu Hu Can Long o Tigre y Dragón, que se llamó en España, o Crouching Tiger, Hiding Dragon o algo así, de Ang Lee, el director de esa incomprendida adaptación de Hulk, Que adapta una novela de una serie de novelas que hay bastante famosas en China, por cierto, que son de este género, de wuxia, de artes marciales, históricos y todo esto, protagonizado por el famosísimo Chow Yun-fat, que es uno de los protagonistas, el maestro Lin Muwei, y está Michelle Yeoh, que hace de Lien, ¿cómo era? Lien Yushu o algo así, que es como su amor así histórico en la historia, que no sé si recordaréis, Michelle Yeoh salía en, creo que era Tomorrow Never Dies, la película con de James Bond con Pierce Brosnan, y también aparece Zhang Ziyi, que aparecía también en la otra película que comenté en el anterior episodio, de que era Hero Jin Xion, o como se llamase en el original, creo que era así. ¡Me he acordado! Increíble. Bueno, ¿de qué va esta película? Esta película es mucho más convencional que Hero. Jin Xion, recuerdo, digo el nombre para que se me quede, no por otra cosa. Y estamos hablando de eso, un mundo aquí en la histórica China. Hay un guerrero genialísimo que es Lin Muwei, que va a dejar las armas por fin. Porque, bueno, no dice en un principio por qué, pero luego se sabe que es por tema amoroso. Y le encarga a la responsable de un servicio de seguridad que la lleve a un maestro para que se la quede como regalo. A un maestro suyo. Y se la roban. Se la roba una antigua enemiga suya, responsable de la muerte de su hermano de armas. Oh my god, la cosa se complica. Pero bueno, eso es lo que aparece, pero luego no es así, porque aparece el personaje de Zhang Ziyi, que es como una especie de guerrero salvaje que se ha currado por su cuenta una educación espectacular en artes marciales, descifrando un libro de estos milenarios de los que está él adiestrado. Y hay enfrentamiento, hay una historia de amor con todo el mundo, hay varias historias de amor, que si la guerrera está con un tío de por ahí del desierto, que hay hostias como panes, hay unas luchas espectaculares. Por cierto, aquí las coreografías de la lucha son súper rápidas y súper brutales, o sea, son muy espectaculares. Yo tengo que decir que soy fanísima de las artes marciales con los chinos que vuelan. Sí, pero aquí además fanísima. Se usa mucho. Hay unas persecuciones por ahí por Pekín, por los tejados y todo demás, que están muy bien hechos. Además se utiliza muy bien el tema de los cables, porque es una cosa como metafórica y para no tener que dar muchas explicaciones, ¿no? Del tipo de cosas que se pueden hacer, en vez de hacerlo con efectos especiales cutres, pues lo hacen con el cable y ya está, no pasa nada. Además es algo así legendario, mitológico, y lo resuelven de esa forma. Yo creo que está muy bien. Y lo he dicho, muy bien realizada, con un guión un poco más convencional de lo que podía ser Hero, pero muy bien contada. Unos personajes muy interesantes, con un pasado a sus espaldas, también que dan ganas de conocer. Y grandes actores, yo creo que dan muy bien el pego todos. Michelle Yeoh y Chow Yun-fat, que es un poco carapalo al principio, pero luego te das cuenta de que no, de que el tío sabe un poco lo que hace. Realmente muy sorprendido gratamente, y de esa valentía que tienen los directores asiáticos de... Mira, en mitad de la película vamos a contar un flashback de una historia de amor de este personaje secundario. ¡Hala! Y lo cuentan. Te meten media hora tranquilamente de esa historia de amor y no pasa nada. Y ya digo, muy recomendable. Para el que no esté muy habituado a este tipo de películas de artes marciales y demás, desde luego a mí me ha dejado sorprendido también. Realmente, Ang Lee es un gran director y lo demuestra aquí con creces. Y poco más puedo decir. Pues nada, sigo yo. Y bueno, a raíz de lo del fenómeno, un amigo con el que fui, que no había visto ninguna de las de Regreso al Futuro... Es un alien. Como, Dios, es que te quito el carnet de amigo. Pues nada, después de pasárselo tetísima con Regreso al Futuro 1, pues me dijo de ver las otras dos. Y eso hicimos. Así que he visto el Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3. Ambas del 88 y el 89. Y bueno, no voy a entrar en detalles de la trama. Perdón. Porque, bueno, no lo creo necesario, y además siendo la segunda, se puede considerar spoiler. Así que, bueno, simplemente digo que sí que es verdad que la primera es la primera y que tiene un guion excelente y que es una película excelente a la mayoría de todos sus aspectos, pero es que la segunda a mí siempre me ha chiflado muchísimo, porque la forma que tienen de enlazar las nuevas tramas y todas las aventuras y tal, con todo lo que ocurre en la película anterior, es que me parece genial. Y sigue siendo súper divertida y con un mundo de detalles. Además, una cosa que me gusta mucho de la saga de Regresos al Futuro es que es la repetición de ciertos esquemas que hay en las tres películas, pues yo qué sé, lo del bar inicial, la persecución que hay siempre, o lo de levantarse desconcertado en la habitación pensando que todo ha sido un sueño. Es como un constante, digamos, detalle de que te va como muy meta todo. Y nada, y la verdad es que, en fin, no pierde nada con el, no sé, 1001 visionado. Y luego Regreso al Futuro, yo quiero... reivindicarla, porque creo que está infravalorada, que vale que es más accesoria que las demás, vamos, y que no sé, pero todo el mundo del oeste me parece genial, y cómo adapta todos esos esquemas que decía al rollo del oeste, y adaptan también la banda sonora, y que sigue siendo muy divertida, aparte de que es autoconsciente, y no sé, la verdad es que yo también tengo mucho cariño a la tercera, no sé si por mi amor incondicional por la saga en general, pero yo creo que está infravalorada, por eso de que es la tercera y que, bueno, en fin. Sí, en parece general, que hay yo que odiarlas. También eso, que la tercera película como que, bah, ya no sabían qué hacer, se fueron al oeste y ya hicieron ahí una historia de amor con el Doc, que a mucha gente parece que no le gusta, el rollo de la historia de amor del personaje de Doc, pero nah, yo la he visto muchísimas veces y me divierte muchísimo. Quizá no es la mejor en cuanto a la solidez que tiene la primera, por ejemplo, yo creo que es mucho más... Tiene más entidad la primera, siendo una película muy modesta, y es probable que la tercera, pues ya cuando has visto tantas horas de los personajes, idas y venidas, pues ya no te sorprende tanto, pero sigue siendo muy buena, muy divertida, y es que es hasta refrescante hoy en día ver esta película, comparado con las pues cosas sí. que se hacen hoy en día, y eso tiene mucho mérito. Totalmente. Así que, en fin. ¡Viva Regreso al Futuro 3! Eso. ¡Viva CMX! En mi camino de rellenar agujeros negros cinematográficos me esto encontré... no es un agujero negro, esto es un, no lo sé, universo negro. Ramón, yo es que me quedé en Aladdin, lo siento, y en esta ocasión he visto una película de animación de Disney que es, bueno, es El Rey León de Bravo. Lion King, sí, dirigida por Roger Salens y Rob Minkoff en Gloria Sten, porque no se ha escuchado mucho de estos últimamente. Y con guión de Ciento y la Madre de Disney, pero lo importante son las voces de gente como Matthew Broderick, Jeremy Irons, que hace del malo de... Scar. De, ¿cómo se llamaba? Ya se me ha ido, Scar. Eso. Y bueno, James Earl Jones, que hace de Mufasa, Whoopi Goldberg, Rowan Atkinson, que es Sasu, que es divertidísimo reconocer su voz, por cierto. ¿Whoopi Goldberg? ¿De quién hace Whoopi Goldberg? Whoopi Goldberg, de Sensi, era el... ¿Cómo se llamaba? ¿Las hienas? ¿De eso, las hienas? Sí, eso, una de las hienas. Uy, chochoy. Efectivamente. No lo sabía. Y bueno, es una película que para... Yo diría que es el Totoro de Disney. O sea, es una película muy sencilla que cuenta... Sí, digo que es el Totoro de Disney porque es una película muy sencilla, con una historia muy simple, que parece muy infantil, que toca temas como muy trillados realmente, pero que es que llega tan bien a lo más íntimo de uno que no puedes hacer más que rendirte a sus pies. Es una película muy emocionante, muy tierna, pero... muy optimista, muy... No sé, no cuento el argumento porque todo el mundo creo que la ha visto ya, pero bueno, eso, que Simba le matan a su padre y que tiene que devolver a su reino, de que es la selva africana, y ya está, y derrotar pero al maluto del hermano, de su tío, vamos, Scar. Yo sé que te ha gustado, pero compararla con Totoro... No la he comparado con Totoro, he dicho que es el Totoro, vale, de Disney. Totoro de Disney, vale, pero Totoro es la película infantilona, más sin demasiado contenido. Sí. Y El Rey León es una historia súper sí, profunda. Tranquila. Es que no, sí, no me toques El Rey León. A ver, sí es cierto, una cosa que me ha sorprendido mucho, que es el tono oscuro que tiene la película en muchos momentos, que pasa en una película infantil y dices, madre mía, este momento muy chungo, realmente, chunguísimo. Y luego hay referencias cinematográficas que me quedé como diciendo, no puede ser que esto lo hayan metido aquí los tíos de Disney, porque hay referencias, yo que sé, a Taxi Driver, por ejemplo, que es un momento que me estaba riendo, me estaba partiendo de la risa haciendo ese momento de referencia a Taxi Driver, y hay unas cuantas más que es que son... Te quedas como helado diciendo, vale, esto lo han metido aquí y esto es una película súper infantil. Supongo que los que hacen esta película quieren que todo el mundo la vea, está claro. Y, que no es una película tan infantil. Ya, yo digo que se supone no que es una película infantil. Tranquila, que estás, que no la estoy atacando, Adri, por favor, tranquila. Es que me siento atacada personalmente con el Rey León, ¿vale? Pero si no he dicho nada malo todavía. Ya lo diré luego, pero ahora no digo nada malo de esta película. No, en serio, me parece un peliculón. Ya solamente viendo la escena inicial en la que se ve esa especie de introducción a la sabana africana con la música espectacular. ¡Ah, esas chihuahua! Exacto, esa, la música compuesta por Elton John, que se le ocurre al hombre en las canciones, y por Hans Zimmer, aquí el fetiche de Adri. Es maravillosa, es impresionante, de las mejores bandas sonoras que he escuchado. Totalmente. Y, no sé, es que hay mucho que podría decir, pero tampoco quiero extenderme demasiado porque eso ya daría para minutos y minutos. Lo comparo con Totoro porque es una película, eso, bastante sencilla y que tuvo un éxito espectacular. O sea, a día de hoy es la película de animación tradicional más taquillera de la historia del cine. Y la película 2D más taquillera en Estados Unidos de la historia del cine. Entonces, que he visto daros cuenta de eso. Año 94 estamos hablando. Una película que ha recaudado más de 900 millones de dólares. Es un fenómeno de masas. Pero que aunque sí, que es animación tradicional y tal, pero aunque ahora ya ha visto, no te habrá chocado a lo mejor tanto, pero en su momento la estampida de los antílopes fue una revolución tecnológica. Y se han hecho documentales y documentales sobre eso. Sí, sobre es curioso porque una cosa que había leído yo de El Rey León, y ya con esto acabo, es que la propia gente que trabajaba en Disney no estaba muy, digamos, muy convencida del resultado del Rey León, y la mayoría preferían trabajar en la otra película que estaban preparando por aquella época, que era Pocahontas. Muerte y destrucción. Porque pensaban que esa película iba a tener mucho más éxito, repercusión y crítica positiva. Y luego resulta que la que sacaron un poco con más regañadientes y con menos recursos fue la que lo petó completamente en la taquilla, en la crítica y en todas partes. Nada, simplemente. Queridos oyentes, yo aquí donde me veis soy una fan absoluta de las películas de Disney. Bueno, algunas más y otras menos, pero del universo Disney, tenéis que ayudarme a convencer a Ramón de que hagamos un especial Disney. ¡No! En esta peli ya la he visto. A lo mejor tardamos un año porque se las tienes que ver todas prácticamente, pero... No, perdona, pero he visto muchas, pero... Tenéis que apoyarme. He visto muchas, sobre todo pre-1990. Entonces tengo ese pequeño problema, que yo a partir de los 90, pues Aladdin y ya a partir de ahí empalmé con Bolt... Con Tangled y ya. Eso es lo que he visto a partir de entonces del Rey León y de Aladdin. No, ya lo haremos tú y yo. Venga, me toca. Te toca. Bueno, pues yo he visto a Dangerous Method. Un método peligroso se ha llamado aquí. Película de este año 2011. Dirigida por David Cronenberg. Le tenía muchas ganas yo a esta película. Porque tengo que decir que Cronenberg me gusta. Y bueno, por ejemplo, sus dos últimas pelis, Promesas del Este y sobre todo Una Historia de Violencia, me gustaron muchísimo. Incluso Spider, que es la anterior, que es un poco más raruna, pero también me dejó así... No, me gustó, vaya. Pero tengo que decir que en esta ocasión me ha decepcionado un poquito. ¡No! Sí, el guionista es Christopher Hampton, que bueno, que adapta un libro y también su propia obra teatral. ¡Qué raro! Christopher Hampton, del que luego hablaremos. Sí, luego hablaremos de él porque precisamente es el guionista de Atonement y también de otras cosas, pues como Las Amistades Peligrosas, por ejemplo. Pero aquí le ha salido un poco rana, porque creo que el motivo por el que la película no es del todo satisfactoria es por culpa de guión, más que otra cosa. Pero bueno, decir que la película está protagonizada por Michael Fassbender, que está on fire últimamente, con Shame y con, pues eso, X-Men First Class, en fin, tiene... Al final tiene algunas... voy a hacer plataforma contigo para que lo elijan James Bond, ¿eh? Lo voy a hacer. Sí, ¿verdad? El primer James Bond irlandés de origen alemán o austriaco, donde sea, de la historia. Es maravilloso. Está también Keira Knightley, que también hablaremos luego de ella, en Atonement, y Viggo Mortensen, ya sabéis, el Aragorn de turno. La película cuenta, bueno, se sitúa en 1904, empieza en 1904, Y el, bueno, ese Carl Jung, que es Michael Fassbender, es un psiquiatra que, inspirado por las enseñanzas de Freud, que es Viggo Mortensen, aplica un poco el método este que por aquel entonces todavía llamaban el método de hablar, con una rusa loca que acaba de llegar a su internado, que se llama Sabina Sprenring, ¿no? Que es Keira Knightley. Y bueno, digamos que esta relación entre ellos tres desencadena como un duelo, un poco en el que hablan de, pues, de la represión, sobre todo sexual, de la legitimación de una idea o del psicoanálisis en general y tal. El tema me interesaba, porque el tema del psicoanálisis la verdad es que me gusta. Y el problema que tengo con esta película es que se queda un poco a medias. Está como un poco. Está casi tan reprimida como sus personajes. Tiene un trío súper interesante y tiene una base muy rica para construir algo genial, pero la forma que tiene de estructurarlo y los pases en el tiempo se carga un poco toda la continuidad dramática. Tú estás viviendo a lo mejor un momento súper intenso entre dos de los personajes y estás en pleno clímax, de repente hay un corte y pasan a lo siguiente y te ponen una conversación aleatoria de ellos dos hablando de lo que sea. Entonces, como que siempre me da la impresión de que me dejaba como a medias y me frustraba muchísimo, la verdad. Tengo que decir que ellos dos están muy bien, sobre todo Fassbender, que es el protagonista absoluto de la película. Curioso, porque aquí hace, pues eso, de un psicólogo, vamos, psiquiatra que está un poco reprimido, tal. El tema del sexo está muy presente siempre en la película. Es como, a ver, Fassbender, deja de elegir papeles que te asocien al sexo, ¿vale? Que me matas. Pero bueno, tengo que decir que ella, Keira Knightley, está muy bien en la segunda mitad de la película. La primera mitad, que es cuando está más loca, está súper sobreactuada. Demasiado, no hay un poquito más sutileza, le habría venido bien. Y bueno, que a pesar de que ese es todo diálogo, no se hace pesada, y eso, la película no puedo decir que esté mal, porque no está mal, es interesante, los personajes son interesantes, pero es un poco la forma de contarlo que no acabas de conectar, las cosas van pasando como muy rápido y está muy desaprovechado. Esa es la sensación que tengo. No puedo decir que sea mala película, pero también me quedé un poco, pues eso, me dejó bastante fría. Así que, bueno, no sé, a ver qué pensarán los oyentes, porque yo he leído y he oído cosas muy buenas de esta película. Y claro, yo me siento un poco outsider en todo esto. Te sientes incomprendida por la crítica. Sí, totalmente. Ay, pues yo he visto otra cosa que no es esta película, que ya veré, porque soy bastante fan de Cronenberg y de sus grandes películas como Existence, película a reivindicar completamente. ¿Qué he visto? La última película de Lars von Trier, dirigida y escrita por él mismo, Melancolía, protagonizada por mi adorada Kirsten Dunst, aparece por ahí también Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland y Charlotte Rampling. Charlotte Rampling y Charlotte Gainsbourg, que siempre me equivoco con ellas en los nombres, así que si me equivoco ahora, por favor, perdonadme, porque las confundo de nombre. Bien. ¿De qué va Melancolía? Me alegro que me hagáis esta pregunta, porque es complicado de decir, pero digamos así, a modo de resumen, es un poco el cómo se enfrenta el ser humano a la muerte y también un poco a la vida y las reacciones que tienen ante ello, ante la muerte y las obligaciones de la vida. Y parece muy simple lo que acabo de decir, pero no, es tela de complicado. Y como muestra, es esta película que desde el principio ya te envuelve en esa atmósfera extraña, con esa especie de prólogo que tiene sonando la abertura esta de Tristán e Isolda, con unas imágenes a cámara lenta, súper estéticas, a modo de casi videoclip, diría yo, al ritmo de la música y todo esto, que te engaña, porque Lars von Trier te la cuela, te empieza así y te dice, me estoy riendo de ti a la cara, prácticamente, pero luego la película no tiene nada que ver con esa tranquilidad y esa forma tan apacible del principio, de mostrar esa especie de resumen de los personajes y de imágenes de la historia. Así un poco diciendo el argumento, estamos ante la boda de Justine en un complejo de golf que mantiene su cuñado, ¿no? Y la boda no sale como ella... el banquete no sale como ella espera, porque ya llega con retraso por la puñetera la puñetera carretera que hay, que subiendo con la limusina no se puede subir todo lo rápido que se puede. De ahí ya se muestra el sentido del humor bastante macabro de Lars von Trier del principio, efectivamente. Pero luego ya el sentido del humor brilla un poco por su ausencia en esta película, todo se ha dicho, porque nada más llegar al banquete, esta mujer, Justine, mira al cielo, ve una estrella roja que le llama la atención, y está ahí Kiefer Sutherland, que es un astrónomo, un científico de pacotilla, que le dice, estos Antares, y le cuenta su rollo, y entonces hay como, percibe el horror absoluto. A partir de aquí, lo que se ve es como el personaje de Kirsten Dunst entra en una especie de depresión, y en el momento más feliz de su vida, en realidad, está triste y se empieza a aislar del resto de la gente del banquete, de su madre, de su hermana, de todo el mundo. Y en la segunda parte de la película vemos, digamos, el meollo de la cuestión, que es que hay un planeta que se dirige a la Tierra, que es el planeta Melancolía, a realizar esa danza de la muerte, que no se sabe si se va a estrellar o no, y destruir todo. Y se ve precisamente la respuesta del personaje de Charlotte Gainsbourg, que es Claire, su hermana, que es la respuesta de una persona cuerda ante algo así, que es completamente irracional, por así decirlo, y la respuesta del personaje de Justine, que es, como es depresiva, pues cuanto más cerca está la muerte y más cerca está ese momento estresante del apocalipsis, pues está más tranquila. Y se ve un poco ese contraste entre los personajes en la manera de afrontar la muerte, tanto de estos dos como del resto, de Kiefer Sutherland y del niño, que era, creo que era Leo, ¿no? Cameron Spore, puede ser, da igual. Es una película un poco complicada de ver, todo se ha dicho, porque no te cuenta algo bastante profundo con un tratamiento visual excepcional, pero eso, hay que entrar en la película y en la forma de desarrollar los personajes. A mí me ha encantado y creo que es una grandísima película, todo se ha dicho. Y eso, que tiene un componente de ciencia ficción, que es un poco la excusa del desarrollo de personajes, y ya está. Y poco más que decir, que hay que verla. Es Lars von Trier, pero hay que verla, esta es buena. Esta es la buena. Esta es la von Trier del bueno, no el anticristo. Realmente soy muy injusta con él, porque la única que no me ha gustado realmente ha sido esa, y casi que le justifico. Siempre la digo y luego no digo lo que me gustaron todas el resto de sus películas. Bueno, voy a seguir yo con mi última película de esta quincena, que es Fantastic Mr. Fox, que es una que comentaste tú hace poco, película de animación de 2009, dirigida por Wes Anderson, ese director que no le gusta nada a Ramón. No me gusta nada. Me encanta. Bueno, así por decir rápidamente, pues el protagonista es un zorro y su familia, que se mudan a una casaza ahí en el hueco de un árbol en un barrio chungo. Y bueno, chungo porque es vecino ahí de tres señores que tienen sendas fábricas, en fin, que puede ser un peligro para su familia. Y bueno, solía robar aves en granjas, pero lo dejó por su mujer. Pero claro, al llegar al barrio este chungo, empieza a tener tentaciones un poco de su lado salvaje y decide dar un último golpe. Y este último golpe pues tendrá unas consecuencias desastrosas para todo el mundo que le rodea. Se le va de las manos el pequeño golpe. Se le va de las manos, sí. Bueno, es un guión suyo de Wes Anderson que adapta a Roald Dahl, que es este tipo que escribió cosas como Charlie y la fábrica de chocolate y tal. Tengo que decir que me ha gustado bastante. La animación es de lo más curiosa porque, aunque es un poco, tiene un rollo austero, evidentemente no es austera porque es stop motion y el stop motion es muy trabajoso, pero está como casi un poco, parece a propósito ese rollito, no cutre, pero no sé, tiene unos detalles por un lado y luego otros, no sé cómo, no me explico, me estoy explicando fatal, pero creo que me entendéis, da igual. Es una película que digamos que me parece un poco como el rollo Pixar, porque tiene ahí ese tono bastante adulto y tiene detalles muy divertidos y a lo mejor algo más familiares, pero en general, a pesar de que no lo parezca, trata temas bastante interesantes y profundos, pues sobre todo en el personaje del zorro. Y bueno, me ha parecido muy entretenida y me parece que dura como, no lo sé, 70 minutos, dura poquísimo. Sí, y en ese tiempo te perfila unos personajes y unas historias súper interesantes que enseguida conectas con ellos en, pues eso, en nada de tiempo. Y nada, la verdad es que me ha gustado bastante, me ha sorprendido. Y eso, lo que... Ah, bueno, por cierto, el tema de voces, ya que comentabas antes el de Rey León, están por ahí pues Josh Clooney, Meryl Streep, Bill Murray, Michael Gambon. La verdad es que tiene un buen elenco de voces también la peli. Y eso, es muy recomendable, la verdad. Sí, me gusta mucho precisamente lo que has dicho, que tiene una mezcla entre cine familiar barra infantil con un humor bastante adulto en muchos momentos de la película. Sí, es que tú ves, por ejemplo, el personaje del hijo del zorro, que está siempre ahí como que es el segundón, como que nadie le hace caso, o no, si quieres un atleta y el pobrecico no puede. Realmente todo su personaje es bastante triste, porque el pobrecito nadie le hace caso y te puedes identificar mucho con él y con ese sentimiento que tiene de que su padre pasa de él y que él solo quiere intentar que esté orgulloso de él, pero el padre está más por el primo este que llega de repente y que es el atleta de la vida. Pero luego es un personaje que pues va con su capita, que tiene ahí esos comentarios, ese rollito que a lo mejor un niño de 10 años puede pillar perfectamente y tú estás un poco conectando con ese problema. Y todos los personajes tienen esa doblez, menos la zarigüeya, que solo pone ojos de loco, porque todos tienen ahí esa doblez que, no sé, está curiosa, la verdad. En fin, para terminar diré ya por fin mi último visionado de la temporada, hasta llegar a este episodio, que ha sido Jane Eyre, película de este mismo año, de Cary Fukunaga. Y bueno, es una adaptación de la novela de Charlotte Bronte, por Moira Buffini, protagonizada por Mia Wasikowska, que... ¡Ay, Mia Wasikowska, qué gran actriz es! Protagonizada por ella, que es Jane Eyre, que la hemos visto en The Kids Are Alright, en La Alicia de Tim Burton, y la veremos mucho más próximamente. También está Jamie Bell. ¿Quién? Que da... Ah, vale. Jamie Bell da mucha rabia, el personaje de en esta película. O sea, es buen actor porque se le coge mucha manía en muy poco tiempo. Y Michael Fassbender, que es un poco el gran otro protagonista de la historia, que hace del señor... ¿Cómo se llama? Rochester este, ¿no? Bueno, hasta la historia de Jane Eyre, que es una jovencita que se queda huérfana y que la tía que se hace responsable de ella no es que le tenga mucho aprecio, que digamos, porque, bueno, un poco en el inconsciente le culpa de la pérdida, ¿no?, de sus familiares, y le envía a un colegio de chicas donde le aplican la educación que entra con sangre. Genial, fabuloso. Típica, bueno, educación de la época victoriana, donde, bueno, daban bien por saco a las pobres muchachas para hacerlas mujeres de bien, ¿eh?, y que sirvieran al hombre y fueran a sus quehaceres. Es una película que, aun siendo un drama romántico, me gusta mucho porque lo mezcla con rollo gótico de utilizar, yo diría, elementos de thriller psicológico, incluso de terror en algunos momentos de la historia, aunque parezca increíble. Y otro punto a su favor es la química que hay entre Mia Wasikowska y Michael Fassbender, que es espectacular. Yo creo que los momentos en los que están ellos dos en pantalla gana muchísimo la película. Entre sí. Ellos dos hacen un trabajo impresionante en su historia de amor, que no es historia de amor porque prácticamente es todo con sutilezas y con diálogos. Y me gusta además esos momentos de grandes diálogos muy rápidos que tiene. ¡Oy, oy, oy, oy! Ahí yo cuando la vi me morí. Digo, es que qué bien se dicen que se quieren. Es que es maravilloso. es fantástico eso. Y hay que decir que a nivel visual te atrapa enseguida, porque en los primeros cuatro planos de la película yo creo que ya se ve lo cuidado de la producción y de la adaptación y todo. O sea, y un poco la personalidad de la película, con ese rollo tormentoso y ella corriendo y llorando y huyendo, y la verdad es que está muy bien hecha. Me ha sorprendido mucho porque yo no soy precisamente alguien muy afín a este tipo de adaptaciones de cosas de época, etcétera, whatever, aunque haya grandes excepciones, ¿no?, como por ejemplo Mujercitas y cosas así, pero en este caso tengo que decir que me parece una gran película. Con una banda sonora, por cierto, bastante, bastante curiosa, que me ha llegado profundamente. Tenéis que escucharla por ahí. porque es de estas que pasan un poco desapercibidas. Yo creo que cuando ves la película y luego te das cuenta de lo grande que es, de Dario Marianelli, que es un gran compositor. Bueno, la película trata temas muy interesantes, porque es básicamente el desarrollo de una mujer con ideas propias que quiere desarrollar su libertad y que quiere amar a quien le dé la gana y que tiene su propia moral y que no admite que se la impongan los demás. Y ya está. Y es muy interesante a todos los niveles, de verdad. Muy recomendable, sí, pero... incluso para todos los que nos guste este tipo de cine, entre comillas, de adaptaciones, de autoras del siglo XIX, británicas y demás, de este momento que era bastante curioso a nivel histórico y social, con toda la presión que había y la opresión sobre las mujeres y demás, que está reflejado en la historia de Jane Eyre. También es muy interesante el personaje de él, de, pues eso, es muy, muy reprimido, inglés, aparte de que Fassbender lo hace genial, no sé, se le da bien hacer gente reprimida, no lo sé, pero que lo que has comentado antes del tono gótico casi terror psicológico y tal, es curioso porque realmente si lo piensas a posteriori es bastante tramposo, porque realmente en la trama con la que juega para generar ese tono, es un poco, pues eso, es tramposo y es muy efectista, pero funciona juega tan bien. Con la percepción tanto del espectador como la protagonista, que es la gracia. Claro, y por eso lo hace tan bien que, en fin, que a mí en ese sentido me resultó curioso, sobre todo porque este tipo de adaptaciones no tiran para nada por ese tono. Y, sí, además y suelen ser todas muy típicas en la manera de rodarse, en la manera de contar la historia, en la manera de desarrollar los personajes, y yo la grandeza de esta es que se aleja bastante de eso. Y va muy a su estilo y muy a desarrollar otros aspectos del personaje y no centrarse tanto en solo en desarrollar la historia de amor y los líos amorosos, que es donde suelen caer todos normalmente. ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho, tu podcast de historia y mitología. Un saludo. En esta edición de La Ventana Indiscreta vamos a comentar una película que a Adri no le gusta nada, como es Atonement, del año 2007, o como se llamó en España, Expiación más allá de la pasión. ¡Qué gran título para una película de sábado por la tarde de Antena 3! ¿Por qué? Si con Expiación valía. Bueno, por una vez que lo traducen bien y tienen que poner el subtítulo para tontos, en fin. Sigue, bueno, aviso de que en esta sección, como siempre, hablamos con spoilers, así que avanzad una media hora o así a la siguiente, porque eso, si no la habéis visto y no queréis escuchar nada de la película hasta que no la habéis visto, pues os damos esa oportunidad. Así que, spoilers. A partir de ahí, ¿qué es Atonement? Pues es una adaptación al cine de la novela de Ian McEwan, que está adaptada por un guionista que ha nombrado antes nuestra querida Adri, que es Christopher Hampton, que es un tío que ha escrito guiones y adaptado sus propias obras de teatro, porque también es dramaturgo. Sobre todo la más famosa sería la de Dangerous Liaisons, basada en la adaptación que hizo del clásico del siglo XVIII. Ya sabéis que luego se han hecho 50.000 películas que siguen la misma estructura, como Crueles Intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera es muy largo. La dirige Joe Wright, director, grandísimo director de películas como Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. O también el solista y Hannah, la Scott Pilgrim de 2011. ¡Hannah! La gran película, lo tengo que decir, lo siento. La Scott Pilgrim de 2011, ¿tienes unos huevos? No he dicho nada que no sea verdad. ¡Hala! No he dicho. La música de la película de Dario Marianelli, gran compositor que tiene a sus espaldas obras bastante reconocibles como las que hizo para V de Vendetta, o Ágora, o Jane Eyre, como he comentado anteriormente, que está muy bien también. Y un reparto espectacular, todo se ha dicho, como es Keira Knightley, que es una actriz limitadilla, pero con cierto tipo de papeles yo creo que da muy bien el pego, y aquí es un poco el estereotipo de personaje que le va mejor a esta actriz, todo se ha dicho. Sí, la hemos visto en muchas películas, como por ejemplo Domino, gran película de Tony Scott. Ese es el ejemplo que has cogido de su filmografía, Ramón. Grandísimo. Es que, a ver, hace un lap dance en esa película. Es grandioso. No, es muy pero buena. Sí que es verdad que para este papel ella es perfecta. Porque no es. Precisamente por eso, en Un Método Peligroso se le va un poquito. Pero aquí, para lo que tiene que hacer, está bien. No, en serio, últimamente pues la hemos visto en The Duchess, que está bastante bien ahí también. Porque, bueno, de época y en personajes así, contenidos y demás, suele dar bastante bien el pego. James McAvoy, que le gusta bastante este actor a Adri, que le hemos visto en películas como Wanted o X-Men First Class, donde sí estaba bien, de verdad. Saoirse Ronan, que decir, esta pedazo de actriz que está que se sale en producciones como The Lovely Bones. O Hannah, otra vez ha salido, lo siento, es que sale muchas veces porque es una gran película. Romola Garay, que está últimamente así muy de actualidad por la serie de The Hour en BBC. Vanessa Redgrave, gran actriz, veteranísima, que ha hecho de todo, musicales, obras de teatro y cine, y todo el mundo la recordará, claro está, por el personaje de Max en Misión Imposible, de Brian De Palma. Juno Temple, que diréis, ¿quién es esta? Pues salía en Greenberg y también en Los Tres Mosqueteros de nuestro amigo Paul W.S. Anderson. Sí, yo la vi en Los Tres Mosqueteros y sí, es igual de. Está igual que en esta película. Sí, ¿no? Siempre hace un poco lo mismo. Luego aparece Benedict Cumberbatch, que es nada más y nada menos que Sherlock en la adaptación de Moffat. Y Gina McKee, que diréis, ¿quién es Gina McKee? Gina McKee aparecía en Notting Hill haciendo de la ex de Hugh Grant, que estaba en una silla de ruedas, seguro que suena. Que es una actriz que a mí personalmente me gusta bastante y por eso la tenía que nombrar, lo siento, era de recibo. Entrando un poco así en el juego, dinos, Adri, ¿de qué va Atonement? Bueno, pues tenemos a Brioni Tallis, que es una chica de 13 años que, bueno, tiene un poco de vocación de escritora de obras de teatro y tal, de dramaturga. Y es que esta película es muy complicada de contar y me has hecho aquí todo el lío, pero bueno. Básicamente, por una parte tenemos a esta chica, a Brioni, que, bueno, que parece que está, tiene el acetilín, digamos el jardinero, por llamarlo de alguna forma, pero no sabría cómo llamarle, de la familia, que es el personaje de James McAvoy. Y luego tenemos paralelamente un poco la historia de amor pasional y tormentosa de los dos personajes, que son Robbie y Cecilia, que son los personajes de Keira Knightley y el jardinero este que he dicho que es James McAvoy. Y bueno, básicamente la película empieza, llegan unos familiares de Brioni y de su familia a la casa, que está pues su tío, está el amigo salido que es el de Sherlock. Y es que salido por decirlo de forma fina, ¿eh? O sea, sí, salido por decirlo de forma fina, sí, sí. Y bueno, básicamente todo, digamos que, bueno, hay una especie de pelea o discusión entre Robbie y Cecilia, y eso desemboca en que él decida escribir una nota para pedirle perdón y de paso dejarla entrever que está un poquito enamorada de ella. Y el caso es que le pide el favor a Brioni, a la chica jovencita, que es el personaje de Saoirse Ronan, Y la nota, aparte de que se la da a la persona menos adecuada, resulta que le da una que escribe con un calentón, que pone una palabra, una de las palabras más feas que existen en... Bueno, más feas para ellos, claro, en su cabeza, que existen en la lengua inglesa, que es una gran palabra prohibida. Digamos que casi la traumatiza a la pobre niña cuando lo lee, aparte de que le hierve la sangre cuando ve que entre ellos dos hay algo. Y esto mezclado con el hecho de que se los encuentra chocando un poquito en la biblioteca, en una de las mejores y más sensuales secuencias de sexo ever made. Digamos que todo... Bueno, es que es difícil. Bueno, esto ya lo he dicho por una parte. Por otra parte, tenemos al personaje de Juno Temple. No, perdón. De... ¿cómo se llama? La que hemos dicho que está en Los Tres Mosqueteros. Bueno. Sí, Juno Temple. ¿No es ella? Sí, vale, pues Juno Temple. El personaje de Juno Temple, que es también una jovencilla de unos 15 años o así, empieza a juguetear con la mirada con el amigo salido de la familia. Lo cual pervertido, no acaba... de mierda. Sí, sí. Lo cual no acaba bien porque se la acaba llevando a una esquina y la viola. Y algo que Juno Temple, el personaje de Juno Temple, que se llama Lola, le confiesa a Brioni. La cual aprovecha que descubre, bueno, se escapan unos gemelos, van a buscarles, bla, bla, bla, bla. Se encuentran a Lola tirada ahí en la hierba, recién violadica. Y justo en ese momento, el personaje de Brioni ve cómo se va, se aleja un hombre de ella y decide acusar a Robbie. Y a partir de ahí, que estos son los primeros, no sé, bueno, 20 minutos de la película o así, decide acusar a Robbie de la violación, al cual se le lleva la policía, separándolo de Cecilia, y ahí empieza su historia de amor en la distancia. Y... toda la tragedia absoluta que seguía la película. Y ya he acabado con la sinopsis, que es que esta película es que es muy difícil, complicado, sí. Porque es según está contada la narración ya de por sí está muy estructurada en plan partido va atrás y adelante en el tiempo. Estaba y como encima me has hecho la encerrona de que la dijera yo, la he ido diciendo a medida que me iba acordando de la película, en fin. ¿Qué podemos decir de Expiación? Venga, que yo ya llevo un rato hablando, Ramón. Lo primero que tengo que decir es la excepcional secuencia de inicio de la película, en la que suena la máquina de escribir, se escribe el título de la película y empieza a verse la habitación de Brioni y nos presentan al personaje, y que dura unos cuantos minutos con la música de fondo. Según va terminando de escribir y le va a presentar la obra a su madre y demás, me parece genial. Ya solamente esa primera parte de la película, que dura muy pocos minutos y te mete un poco en la atmósfera. En la atmósfera, sí, que es un poco extraña, tengo que decir. Esta película tiene una atmósfera extraña porque el tono de la historia es muy serio y muy dramático, pero la película es luminosa, brillante, pero los personajes tienen como vida por todas partes, es como la vida en estado puro, es muy extraño. Y desde el primer momento se ve eso, ¿no? Se ve... Hay algo raro en la película. Es al menos mi parecer del sí. Principio, incluso en ese personaje, que Saoirse Ronan, por favor, o sea, grabó esta película con 12 años y yeah. Está espectacular. Sí, no, la verdad es que lo que has comentado del tema de la luminosidad es que es increíble. En ese aspecto, la dirección artística, la naturaleza está en su máximo esplendor. Pero luego, y sobre todo también gracias un poco a la banda sonora, tiene siempre ese tono como melancólico, extraño, que te impide sentirte, verlo todo, pues eso... con la mente un poco a lo mejor esperando que pasen cosas felices. Aquí se masca la tragedia desde el minuto uno. Vaya. Sí, sí, sí. Hay algo turbio, hay algo que desde el primer momento sí, sí. no cuadra, no encaja. Y la música que dices, es que la música es muy importante en esta película. Yo creo que es de las películas que he visto últimamente en las que realmente se cumple ese cliché que tanto se repite de la música, la banda sonora es un personaje más. Pero es que realmente aquí se cumple, porque al margen de que sea una gran composición, tipo, yo qué sé, grandes momentos románticos de la música clásica, esa manera de integrar elementos del sonido ambiente y de los sonidos y ruidos típicos de la acción de los personajes en la propia banda sonora, Me parece un uso brillante de ese recurso, en este caso concreto, en muchos momentos de la historia. Y se usa, yo qué sé, como base rítmica muchas veces. Ruidos, que si se apaga una luz, que si es la máquina de escribir, los pasos de los personajes. Son pequeños detalles que haces que te des cuenta lo bien estructurada y pensada que está la película como un todo. Y no solo, pues eso, algo que se ruida y luego le añadimos el pegote de la banda sonora, como suele ocurrir muchas veces. Pero es que yo iría un paso más allá. Y es que para mí, la banda sonora de esta película forma parte de la estructura narrativa que tiene la historia. Porque vale que es cierto que eso no te das cuenta a lo mejor hasta el final, pero cuando al final del todo aparece el personaje de Vanessa Redgrave, que es el personaje de Brion, que es Brioni de mayor, vamos, de anciana casi, y te das cuenta que lo que has estado viendo, que es lo que hace grandísimo este guión, es un poco, son como tres historias en una. Es una especie, es una estructura en la que tú has ido un poco viviendo la forma que ella tenía de recordar todo lo que ha pasado a lo largo de su vida. Y mezcla un poco las partes de la historia que están estrictamente desde su punto de vista con las que a ella ha ido, que lo cuenta, ha ido recogiendo con retazos de lo que le han contado los demás. Y entonces esas dos partes se diferencian muchísimo y al principio, claro, de la película estás un poco confuso cómo va hacia, de una película de este estilo. Utilices esa estructura narrativa de ir tan hacia adelante y atrás en el tiempo y contártelo todos los puntos de vista de una forma, de esta forma tan peculiar. Pero todo cobra tan sentido al final que ahí es donde se cierra y te das cuenta de que es súper redondo. Y creo que en el aspecto de la banda sonora me encanta porque es como si la banda sonora está tan integrada por eso. Es como es la gran máquina de escribir de toda esa historia y es lo que une un poco, digamos que es como el nexo de unión entre todo lo que va pasando a lo largo de la película. Y eso es lo que me parece absolutamente maravilloso. Y es que hay dos elementos que son constantes en todo el guión, en toda la película, que son la banda sonora y el agua. Y el agua está siempre presente. Y es algo que yo no me di cuenta la primera vez que la vi, y esta segunda vez, que ya me sabía al final, me he fijado mucho más en otras cosas, y es el agua, que tiene un significado inmenso en esta película, que no me voy a poner a decir porque me van a llamar gazpapasta. El agua está siempre en todos los planos y siempre, ¡ay!, el fluir del agua salvaje. Ay, en fin, vale, no. Eso, que está, lo que tú has dicho, que está todo, es redondo. La forma de introducir todos los elementos de la película en la historia es increíble. Es uno de los mejores guiones. Lo que comentas de las distintas formas de contar la historia y que utilice una narración, podríamos decir no lineal, aunque luego esto no sea exactamente así, pero esa forma de contar una historia en una película de época que está ambientada un poco en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial es muy extraño, y la primera vez que lo ves te quedas como diciendo ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué necesidad hay de contarte lo que ha pasado de las dos formas? Luego, claro, se centra la historia mucho en lo que le ocurre al personaje de James McAvoy y empieza a producirse algo extraño, que es que la película y la historia se va haciendo cada vez como más coral sin que sepas exactamente por qué. Y llega ese punto del final en el que te das cuenta de lo que ha hecho el personaje de Brioni, que es darle una conclusión y un final feliz en la ficción a esas personas que no pudo, con las que no pudo volver a tener contacto y pedir perdón y explicarse y demás en la vida real. Y claro, yo me quedé como pensando, madre mía, lo que me han hecho, me la han colado en la película completamente. Y el efecto que tiene el espectador, el darte cuenta de que has visto varios puntos de vista que son reales, otro que es ficción y que, o sea, es ficción dentro de la ficción, y que al mismo tiempo da lo mismo, porque es que da lo mismo, te lo has creído completamente y además, como es muy coherente con lo que el propio personaje haría y lo que le sucedería y demás, te quedas como un poco ahí emocionadillo. La verdad es que no es un golpe de efecto muy fácil porque está construido bajo la estructura del guión y tarda 2 horas en hacer efecto. No es lo típico de, pues ahora vamos a poner música de llorar y lloramos. No, no, no. Aquí te dan con un gran, gran golpe en la cabeza con el guión después de 2 horas. Es realmente una de las gracias de esta película, que mezcla un poco varios géneros, mezcla drama romántico, tiene un rollo bélico, bueno, muy ligero, evidentemente, pero luego el tema de la historia del principio de la niña y lo que ocurre con la violación de la menor y todo esto, está muy en rollo thriller psicológico total, y el miedo que pasa la protagonista, yo creo que empatizas con ese personaje que en un principio puede caer en el riesgo de que te caiga mal porque dices, esta niña repelente que no puede meterse en sus asuntos, pero te conquista completamente porque ves que está totalmente argumentado y razonado lo que hace, aunque luego, bueno, cometa el error que cometa y es que es muy redonda, no puedo decir otra cosa. El guión de esta película es de estos de esto que estudiaron en las universidades, señores. Es que además es lo que dices, cuando la ves por primera vez, supongo que, vamos, supongo no, lo que pasa es que estás desconcertado a veces porque como salta tanto de los puntos de vista, por ejemplo, toda la parte de él, que sí que durante bastante rato de la película solo te cuentan lo que él está pasando en la guerra, siempre está, camina al borde del abismo de que empieces a cansarte, entre comillas, de ese solo único punto de vista. Y cuando, y es que es perfecto, es que cuando parece, cuando por ejemplo, toda la parte de él de tiene unas secuencias maravillosas de cuando él pasa por delante de la pantalla de cine con esas dos personas besándose, cuando el plano secuencia del que luego hablaremos, o sea, es una película que empieza muy potente, que te cuenta las cosas con muchísima velocidad y de repente hay un parón fuertísimo del ritmo y empieza a contarte las cosas desde un punto de vista muchísimo más emocional, un poco conectando con lo que luego sabrás de que es, pues, de que es esta chica que está escribiendo, reescribiendo la historia, y te lo cuenta de una, o sea, pasa un poco a una narración muchísimo más visual y muchísimo más de sensaciones, y es, y luego vuelve a otra narración muchísimo más argumental. Es que es, y siempre está en el borde de decir, aquí la podría haber cagado, pero no, pero ay, es que realmente, en serio, el guión, este es uno de los mejores guiones que vamos a tener la suerte de ver, yo creo, en el cine, porque puede gustarte más o menos. Por ejemplo, yo he leído cosas, o he leído gente que no le gusta nada a Tommen precisamente por eso, porque al principio les gusta mucho, pero luego se aburren con la parte final, en la que todo se vuelve un poquito más lento y más sentimental y tal. Pero es que a mí me parece que es todo tan redondo cuando acabas de verla. Además, es una de esas, cuando cuanto más la saboreas, mejor te parece. Pero bueno. Está ese plano fantástico de cuando se encuentra a las colegialas muertas en el campo. Sí. Que es un plano que dices, algo no encaja aquí, ¿verdad? Es como, ¿de dónde han salido esas niñas? ¿Por qué hay niñas muertas en el suelo de repente, en mitad de la nada? Y claro, luego te lo explicas, ¿no? Porque realmente eso es lo que ha pensado la protagonista que se encontraría, según lo que le han contado de la batalla de por la que pasó por allí. Y es que exactamente está muy bien trabajado el tema de los puntos de vista, ya no solo para el espectador, sino cómo se cuenta la historia en función de los personajes. Algo que los que se quejan muchas veces de los que adaptan películas, amigos, el cine es eso, punto de vista. Y el punto de vista ya no solo lo tiene el director, sino cómo cuenta la historia a través de los ojos de un personaje determinado. Y la historia cambia según se cuenta desde un personaje o desde otro. Así que, por mucho que adaptes el mismo material, no puede ser nunca lo mismo ni se puede contar de la misma forma. Dicho esto, podemos decir. Lo he metido aquí con calzador. Decir lo que contabas de yo creo, la imagen de la película, la fotografía, es espectacular. Es espectacular, y es, no, es un maldito cuadro. La es el mismo director de fotografía de una película que a mí me gusta mucho, que es High Fidelity, Alta Fidelidad. Y de Las Horas, que otra gran película que artísticamente destaca mucho. Y la verdad es que es un ejemplo brillante de cómo utilizar en cada plano lo mejor de la luz, lo mejor del escenario, lo mejor del entorno natural, y siempre utilizándolo bien en su justa medida, no dejándose pasar en el rollo este de hacer una postal, pero sí haciendo imágenes brutales, muy fuertes visualmente. Tiene muchos planos que son una postal, pero no en el mal sentido. bueno, eso, hay muchas veces, joder, hay, yo qué sé, cuando él está, por ejemplo, en la guerra pensando en ella, que la ves a ella contra luz delante de un mar lleno de olas ahí salvajes, hay veces que juega mucho a la postal, pero como te está contando tantas cosas, realmente no lo digo en el mal sentido. A mí la fotografía me parece espectacular. Y luego eso que Joe Wright lo aprovecha, es la combinación un poco de la fotografía con el trabajo de él, que es curioso encontrar una realización como esta en una película de este estilo de época. Con planos, a veces planos súper cortos, digamos desencuadrados, por así decirlo, que quieren... Es una especie de mezcla entre lo trágico y lo romántico con la luz y no sé. La verdad es que en el aspecto técnico también me parece que tiene un ejercicio conceptual genial. Y bueno, es que al final es que es todo maravilloso porque es la mejor película de la historia, no, pero que es que es cada detalle, si te pones a hablar de cada aspecto de la película, te das cuenta de que está todo tan cuidado y tan medido que claro, así sí, lo que decías tú, la primera parte de la película es muy luminosa y muy muy con un gran ritmo de narración, y luego la segunda parte es mucho más triste, fría, más lenta, aunque incluso cuando está ella de protagonista, de Romola Garay, toma las riendas del personaje. Y una cosa que me gustaría decir, Romola Garay, es curioso cómo coge ciertos tics de Saoirse Ronan, y no es que llegue a copiarlo o a imitarla, pero sí hay ciertos detalles que te das cuenta que para que realmente sea convincente que es ella de mayor, sí que los coge. La forma de quedarse parada a veces y de andar, yo creo que se los pilla completamente a la pobre muchacha. No, leí comentaba precisamente Vanessa Redgrave que Joe Wright, que ya comentaba que era uno de los mejores directores de actores con los que había trabajado y tal, las juntó a las tres durante 3 días para que adquiriesen tics comunes para el personaje, y eso se nota. No, desde luego se nota mucho. Romola Garay, yo al menos en Vanessa Redgrave no tanto porque aparece justo un poco al final, pero Romola, que físicamente pues se parece porque es rubia y tiene ojos azules, pero tampoco se parece demasiado, un poco la constitución de la cara un poco sí, pero tampoco demasiado, ¿no? Pero con esos gestos y demás, la credibilidad del personaje es completa. No dices, como pasa en muchas otras películas, que cuando ponen el personaje de alguien de mayor, dices, sí, sí, este es de mayor, seguro, vamos. Y te estás riendo por dentro, ¿no? Luego hay que hablar de ese gran plano secuencia, sí, de la playa, por favor, de por la favor. Playa, la guerra. Ha habido muchas críticas a este plano porque hay gente que lo considera gratuito, un poco para el lucimiento del director. Lo cual me parece una mamarrachada, siguiendo un poco con mi vocabulario habitual, absoluta, porque en un solo plano de cuánto puede durar, 8 minutos... Dura bastante. Te describe todo lo que... todo el horror y los sentimientos ahí de terribles que te puede provocar la guerra. Y... es que está todo hasta está cuidado hasta el extremo, ya no solo las dificultades que tiene hacer un plano de secuencia como este en una playa con tantísimos extras, que pasan un montón de cosas, es que en esos 8 minutos pasan un montón de cosas en la pantalla y van cambiando de personajes y van cambiando de tamaños de plano, y es un plano secuencia y eso es muy difícil de hacer. Está cuidadísima la fotografía, o sea, es de... Exacto, un nivel... que es algo que muchas veces en los planos secuencia, claro, se resiente bastante. Y aquí es que ves que está muy bien buscado cada encuadre y cada movimiento de los personajes, y se ve perfectamente lo que quieren mostrar en todo momento. No es una cosa gratuita de decir, sí, pues ahora seguimos a este personaje y ya está. No, en cada momento ves que han buscado un encuadre determinado y concreto. Claro, y te están contando historias. Ves lo terrible de los caballos que se están cargando. Te vas un poco, por ejemplo, cuando llega ahí a la zona en la que están medio borrachos ahí haciendo el chorra. Te llega a los que están cantando. Te cuenta un montón de cosas en nada. Y encima eso, técnicamente es apabullante. Y no sé, yo la verdad es que me quedé flipadísima la primera vez que la vi, y esta vez que he ido ahí mirando y parando para buscar, pero no, es un plano secuencia con todas las de la ley. No sé, a mí, Joe Wright, yo creo que demuestra claramente que a nivel técnico el tío es un privilegiado, y ya lo Total. Vi en Hannah, en pequeños momentos en los que hace destellos de lo que es capaz de hacer con la cámara, y ese plano secuencia del metro, que ya digo, tenéis que ver esa película solo por ese plano secuencia de Eric Bana en el metro dando tollinas a los malos y Joe Wright moviendo la cámara, y que digan que es gratuito. No, amigos, no es gratuito, es para darle credibilidad a ese momento y contarte realmente todo el horror de la guerra en el momento resumen, o sea, Segunda Guerra Mundial for Dummies. Y lo hace muy bien, y muestra una panorámica del ejército británico y de cómo lo pasaron de mal en su retirada de Francia. Pues sí. ¿Una cosa que nos ha quedado en el tintero? Sí, yo quiero destacar una cosita más, nada más. Y es que me gusta un detalle de la película, y es una película muy de miradas. Se cuenta muchísimo con una mirada en esta película. Y silencios, sí, es cierto. Y silencios. Es que eso es muy difícil de hacer, porque a nivel argumental estás contando unas cosas, y el director a nivel técnico de narrativa de planos te está contando otras, y eso es algo que, por ejemplo, se hace muy muy bien en El secreto de sus ojos, que se cuentan dos películas, y viendo esta me acordaba de esa precisamente, porque claro, yo esta es la de El secreto de sus ojos, es posterior, y viendo esta me acordé de aquella por eso. Y destacar una de las miradas, aparte de las miradas que se echan entre ellos y demás, destacar el personaje de Vanessa Redgrave, vamos, el personaje, a Vanessa Redgrave en sí, que tiene dos planitos de nada, que duran 5 minutos, y es tan incisiva y tiene tanta verdad, que yo creo que de todos, si destacase una actriz de esta película, sería ella, porque te está contando cómo se siente un personaje y cómo le ha afectado todo lo que tú has visto durante 2 horas de película, te lo está contando con una mirada. Y es increíble cómo lo consigue. Sí, por cierto, que el presentador que se ve ahí entrevistándole es Anthony Minghella. ¿Sí? El director de cine, sí el calvito que está ahí entrevistando a Vanessa Redgrave. No había caído. No, no te habías dado cuenta. Yo cuando lo vi dije, anda, pero si es este hombre, ¿qué hace aquí? Y sí, me hizo bastante ilusión. Y lo que dices de Vanessa Redgrave, cuando está entrevistándole y empieza a responder, al principio no mira directamente a cámara, pero ya al final, que rompe ahí la cuarta pared y te está hablando a ti como espectador, y ya te está explicando la película, por así decirlo, ese momento escalofriante. O sea, los pelos como escarpias, amigos. Es un momento impresionante la capacidad de transmitir emociones que tiene esta mujer. Y lo bien que hace, y cómo te crees que es el personaje. En nada, en 5 minutos o poco más de película que tiene. Y que yo creo que es el momento clave, el momento más importante de la película, porque hubiera sido, yo creo que, un fallo muy gordo poner a cualquier actriz ahí que no fuera de la solvencia de esta mujer. Está clarísimo. Ay, pues sí. Nada, ella y, bueno, James McAvoy, que de todo el reparto es el que me parece a mí que es el que más destaca. También es cierto que su personaje da más pie a ello. Pero, en fin. ¿Qué más? No sé si podemos decir que fue nominada a 7... Vamos, tuvo 7 nominaciones en los Oscars del 2007, pero solo llevó... Y ganó... Mejor banda sonora. Sí, solo se llevó mejor banda sonora. Muy triste, o sea, que este guión, no sé... En fin, no me hagáis hablar del tema. Y, bueno, yo creo que ya podemos cerrar Atonement, ¿no? Sí, con un mensaje, amigos. El cine de época puede estar muy bien hecho, ser muy moderno y no ser lo mismo rancio de siempre. Y esto es un claro ejemplo. Así que... Y punto. A eso. Pasemos a hablar un poco de los estrenos de diciembre. Empezamos la sección de la buena, la fea y la mala. Esta sección en la que... con nuestros prejuicios y gustos, evaluamos un poco las películas que van a venir en la cartelera en las próximas semanas. En este caso vamos a hablar de las películas de diciembre. De 2011, por si escuchas de esto dentro de 50 años. Vale. Saludos desde el pasado, amigo oyente. Vamos a empezar, bueno, como solíamos hacer últimamente, que es ir por fecha de estreno, a comentar un poco las que nos parecen, en el caso que sean buenas, pues para nosotros son recomendables. Feas son las que, ay, no sabemos qué pensar, y malas son las de no vayáis a verlos, queridos oyentes, que cuesta mucho dinero el cine estos días. Empezamos con el 2 de diciembre, y voy a empezar yo, porque sí, porque me apetece, con mi primera fea, que es In Time, que es una película de Andrew Niccol, el director de Gattaca, que aquella grandísima película que le dedicamos aquí Una ventana indiscreta. Digamos que Andrew Niccol es el que hace que In Time sea fea y no mala, porque, bueno, decir que en el reparto están Justin Timberlake y Amanda Seyfried, que son los dos protagonistas, y luego están por ahí pues Cillian Murphy, Olivia Wilde y, bueno, mucha gente. Y resulta que es una película de ciencia ficción en la que han hallado una especie de fórmula en contra contra el envejecimiento, y con el cambio de moneda en el mundo, en ese mundo distópico extraño, es el tiempo. Y entonces, bueno, pues resulta que los dos protagonistas ya no podemos imaginar que están a punto de morir, a punto de perder todo su tiempo, bla, bla, bla, bla. Por una parte, el planteamiento de la ciencia ficción, de la historia esta, me parece súper interesante, y el hecho de que esté Andrew Niccol me llama la atención, pero entre las críticas que ha tenido la película y que tiene pinta de ser tirar más hacia el rollo comercial extraño, además ese tono azul a lo Tron Legacy no me gusta nada, no sé qué pensar. ¿Sabes lo que yo pienso? ¿Qué piensas, Ramón? Que esto es The Adjustment Bureau 2. No me digas eso, por favor. Creo que van a ir por ahí los tiros de esta película. Es lo que me temo por el tráiler. Yo la voy a ver, ya os contaré. ¿Tú qué tienes? Bueno, yo tengo en ese mismo día 2 de diciembre Jane Eyre, que ya he comentado, la película de Cary Fukunaga, protagonizada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender, que es otra adaptación del clásico. Y que me parece buena, buenísima, y que me parece imprescindible para ver en la cartelera de diciembre, con todos los elementos que he comentado, y que nada, que es que no se puede decir más que, yo que sé, que aparece Judi Dench también, que seguro que por su papel, que aparece 20 minutos, le dan un Oscar, yo que sé, y Sally Hawkins, que aparecía también en Happy Go Lucky, gran película de Mike Leigh, bastante incomprendida en algunos sectores. Es bueno, una buena película, sí. Y una buena adaptación, y creo que vale la pena verla. Que yo creo que hables de la otra. La otra, bueno, primero tú, de que te toca. Ah, no, bueno, yo iba a decir que Happy Feet 2 la he puesto en las buenas, aunque me juzguéis, porque lo único que quiero es reivindicar Happy Feet, porque creo que está infravalorada. Sí que es cierto que es una película infantil, es una película familiar, es una película muy chorra, con pingüinos que cantan y bailan, pero es súper simpática, es súper divertida, y yo me lo pasé bastante bien, y yo creo que aprovecharé otra vez para ir con algún pequeñuelo a ver Happy Feet 2 y ser una niña durante 2 horas. Y ya está. Hay que reivindicar las películas familiares buenas, no como el Espantatiburones. Venga, habla tú de tu genialidad. Mi genialidad. Una que está en la sección de malas, malísimas. Ay, dirigida por Carlos Terón. La secuela de Fuga de Cerebros, sí, pues si no fuera poco las secuelas en sí mismas de verla, Fuga de Cerebros 2. Aviso que yo intenté ver la primera película, hablo con conocimiento, no duré más de media hora, lo siento, no pude terminarla, por eso no la comenté aquí. Fuga de Cerebros 2, con grandes actores y actrices como Patricia Montero, la segunda Bea de Yo Soy Bea, y también aparece, ¿qué más? No sé, Debbie Hasselhoff, Mariano Peña, Lores León, Paula Prendes, gran actriz, donde las haya, ¿verdad? Yo qué sé, Paco Tous, no sé, El Langui, tiene de todo, esta película tiene todo, y es lo mismo otra vez, o sea... hay una chica que se va por ahí, vuelven, esta vez se va a Harvard, es Harvard, y otra vez falsifican lo que sea para ella allí, perseguir a una chica. ¿Cuántas españolas hay en Harvard? Madre mía, es increíble. Y por hablar de que todos hablan español perfecto en Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema. Horror absoluto. Este es el tipo de cine por el que me hacen creer menos en el cine español, y por el reparto y por repetir otra vez la fórmula, merecen la muerte o algo peor. En fin, pasamos rápidamente por el 9 de diciembre, que en fin, tenemos los dos puesta ahí como buena Attack the Block, que ya hablamos yo por Sitges y Ramón en el último episodio. Que bueno, yo creo que es una película que hay que recomendar, que dentro del género de invasión extraterrestre, ciencia ficción, comedia, es recomendable, está entretenidilla. Tampoco simpática, creo que es. Sí. Sí, es simpática y ya está. Y yo creo y, que ya. Y está guionista y la dirige el guionista de Tintín. Así que sí. Por un poco así, por el morbillo, dices, vamos a ver esta película. Pero ya digo que para mí es la película que hay que ver cuando ya os hayáis visto las demás que recomendemos. No me parece una prioridad. Me parece un poco, pues, de segunda división, por así decirlo. Bueno. Y pasamos al 16 de diciembre y empiezo yo con Two Days in New York, Dos Días en Nueva York. Película de, no la última, la penúltima película de Yuri Delpy, que por cierto hace nada que ha anunciado Ethan Hawke que estaban preparando juntos una tercera parte de estas que contamos aquí. Que estaban, que han hablado mucho y que les gustaría hacerla mucho y que sí que hay posibilidades. Ramón, sí. déjame pensar que la van a hacer. Bueno, ojalá que la hagan. En Dos Días en Nueva York está Julie Delpy. Es la segunda parte de Dos Días en París, otra película de Julie Delpy. En este caso, el que hace del novio es Chris Rock, que es un actor que a mí, la verdad, es que le tengo bastante manía. Odio absoluto, infinito este hombre. Cinco minutos está bien, pero a partir de ahí, sí. Insoportable. Y bueno, esto es, pues nada, el novio va con la chica esta, con el personaje de Julie Delpy, con sus, a la casa de sus padres, y bueno, tienen que aguantarles, que son muy excéntricos y tal. Tiene pinta de ser, pues, muy, muy de bla bla y de un poco rollo comedia. La tengo en buenas semifeas, porque bueno, Julie Delpy me gusta y me gusta lo que he visto de ella, pero la verdad es que el hecho de que sea una segunda parte y de que esté Chris Rock me tira bastante para atrás. Así que estoy un poco ahí con esta película. Pero bueno. ¿Y tú qué tienes por ahí, Ramón? ¡El estreno del año! ¡Vuelve! Vuelve Alvin y vuelven las ardillas. Me ha encantado. Vuelve Alvin. En Alvin. Oye, pues a mí Alvin y las ardillas. Chip Wrecked. Alvin y las ardillas 3. Porque no era suficiente hacer 2. No, no. Tienen que hacer una más. Bueno. Pues yo vi la primera con Jason Lee y estaba simpatiquilla. Pero estaba la simpática, no digas que no. Vale, la segunda ya pintaba mal y no fui a verla. Y encima yo aparecían tampoco. Ardillas, hembra, y era un poco creepy todo eso. Pero ya me niego, o sea, esto es morralla absoluta. Y bueno, menos mal que al menos no es en 3D. Ya si fuera 3D ya sería para matarles a todos. Y en campos de concentración de cineastas. Esto es horrible, en serio. Un poco más de originalidad, haced cosas distintas, aunque sean los pitufos, me da lo mismo. Pero dejad ya a las Alvin y a las ardillas morir en paz, por favor. No, no, están en las feas a morir, efectivamente, lo habéis adivinado. Luego tenemos. Compartimos Misión Imposible 4, Misión Imposible Ghost Protocol. Con una pequeña diferencia de criterio. Vale, bueno, yo voy a decir el mío, que no es el que Ramón se piensa, que yo se cree que no entiendo lo que quiere decir, pero entiendo perfectamente sus indirectas. La película está dirigida por Brad Bird, que se nos aleja de los dibujitos. Su última película fue Ratatouille y ahora se pasa a la acción, lo cual me parece bastante curioso, pero bueno, no necesariamente malo. Y en la peli vuelve a estar Tom Cruise, está Simon Pegg, está Josh Holloway, está... ¡Ay! Jeremy Renner. Pero no, ese no es el motivo por el que quiero ver Misión Imposible. Lo quiero ver porque es una saga que a mí me ha gustado siempre mucho. Me gustó la primera, la segunda es horrible. Pero la tercera de JJ, la verdad es que me parece que retomó bastante bien el testigo que debía haber seguido en su día la segunda. Y tengo ganas de ver esta cuarta. ¿Para qué mentir? Yo a mí las películas de Misión Imposible me gustan cuando están bien hechas y mira... Yo, Tom Cruise, creo que ya... tenía que hacer ya la 4 o ya dentro de nada no le iban a dejar la cienciología. A ver, yo es que tengo el corazón un poco partido. Es decir, a mí me gustó la Misión Imposible de JJ Abrams. Me pareció que volvía a darle algo de dignidad a la saga y realmente era una buena película. Por cierto, bastante infravalorada en general. No entiendo muy bien por qué. La tercera yo creo que no, ¿eh? Te sorprenderías. Bueno, la cuestión es que el reparto me parece brutal. Está Jeremy Renner, Simon Pegg y George Holloway y Tom Cruise ya otra lo he vez, dicho que yo. Parece que lo han recuperado. Y el director es el director de Los Increíbles, del Gigante de Hierro y de Ratatouille, como es Brad Bird. Pero claro, en su primera película de acción real, si no voy mal... Y una película de estudio bastante marcada. Yo no sé qué pensar. Yo lo dejo un poco en la reserva. No estoy para nada seguro de lo que es. Y más viendo el tráiler de la película, el tráiler así completo, en el que el tono de la película, digamos que es un poco más tirando hacia la comedia de acción, más que lo que era la saga en sí misma en sus comienzos y orígenes. Entonces a lo mejor la han desvirtuado un poco y ya no me va a convencer. Por eso la pongo entre las feas. Pero no es que vaya a pensar que es que vaya a ser mala ni mal a morir, ni mucho menos, como las otras. No, simplemente tengo un pequeño recelo por esas circunstancias, a pesar del gran reparto y del director, que ha hecho películas que me han gustado mucho, como Ratatouille o Los Increíbles. Yo tengo dos películas más el 16 de diciembre. Una es The Artist, que se acaba de estrenar en Estados Unidos y con considerable éxito considerando que ha sido un estreno bastante limitado. Allá hablé de ella aquí cuando en el especial de San Sebastián, pero bueno, ya conté que era una película muda, blanco y negro, que era un poco homenaje al cine clásico, que cuenta la historia de una estrella de cine mudo que cuando llega el sonido, pues su carrera se va al traste, y yo es una película que recomiendo hasta el infinito y más allá. Me parece deliciosa y para todo amante del cine la va a disfrutar seguro, así que esta está en super mega buenas. Y luego tengo todo lo contrario, que es, a ver, ¿por qué? ¿Por qué vida? Super cutres. A ver. Claro que sí. Super cutres es la película de los Inbetweeners, de una serie que va de cuatro jovenzuelos tipo nerd y sus andanzas por ahí por la vida de los ingleses. Y han hecho ahora la película. Y bueno, en este caso parece ser que deciden irse de vacaciones, bla, bla. Me da igual todo. A ver, ¿por qué están las malas? Pues porque ya solo con ese cambio de título que le han hecho en España, de super cutres al estilo de super salidos y super fumados, esas grandiosas traducciones de Superbad y de Pineapple Express, dos películas que dentro del género este de colgadillos están bastante divertidas, a mi parecer, por lo menos, y ya quieren tirar, ya ese intento es que tiene tan mala pinta, y es que se llama Super Cutres, Ramón, en fin, no la vais a ver, queridos. Y dicho esto, pasamos al 21-23 de diciembre, que como, claro, ahora en fiestas ya sabemos que algunos fines de semana son más largos. Sí, es lo que tiene el tiempo, que es relativo. Empezamos y se dilata con el tiempo. Ay, oh my god, sí. Rey León 3D. Llevo esperándola como el turrón de su char un año. Desde que vi La Bella y la Bestia 3D, que yo soy anti 3D y Ramón va a decir que es anti 3D y que es un sacacuartos, que sí que lo es un sacacuartos. Pero yo quiero ir a ver el Rey León otra vez en pantalla grande. Y si el 3D está tan conseguido como estaba en La Bella y la Bestia, pues mira, me ha chapó. Y ya está. ¿Y qué ganas tengo? ¿Voy a llorar tanto? A ver, tranquilidad. Sí, El Rey León es una grandísima película, ya he dicho, y es genial y todo lo que tú quieras, pero es 3D, saca cuartos, de mentirijilla, insoportable. Y yo estoy ya, en general estoy en contra de 3D, pero si ya encima es 3D saca cuartos como este, pues lo siento mucho, que lo vaya a ver, pues eso, los niños y eso lo pueden ver tranquilamente. Yo no iré a verlo, que no cuenten conmigo, gracias. Te voy a poner esto en bucle cuando vayas a ver Star Wars al cine en 3D, cuando la pongan, te lo voy a poner en bucle para que te avergüences a ti mismo. No la voy a ir a ver en 3D, ya te aviso. Ya veremos. Bueno, yo también tengo en este fin de semana Immortals, que es la película de Tarsem Said, del director de La Celda, por un ejemplo, con Henry Cavill y Mickey Rourke y yo qué sé, pues que Stephen Dorff, tiene un reparto bastante extenso. Que digamos que es una especie, o yo espero que sea una especie de versión buena de Furia de Titanes. Porque bueno, se mete pues un poco con todos estos, los dioses griegos y el Olimpo y Ares y bueno, en fin, todos dioses cabreados y humanos que intentan salvar la Tierra. Pero tiene buena pinta, tengo que reconocerlo. La verdad es que no va precedida de especialmente buenas críticas, lo cual tampoco es que sea nada bueno ni nada malo, porque ya sabemos que los críticos americanos pueden ser unos mamarrachos cuando quieren, pero en fin, que si es lo que yo espero, que es la versión buena de Furia de Titanes y encima con Henry Cavill, pues ya con eso está vendido. Henry Cavill, que va a ser el nuevo Superman, por cierto. Cierto. A ver cuándo sale esa película, que hay ganas. Pues yo he destacado y me ha salido así de repente los ojos de las órbitas al ver Tinker Tailor Soldier Spy, que aquí en España se ha llamado El Topo, El Topo. Que genial. Es la nueva película de Thomas Alfredson, el director de esa gran película que es Déjame Entrar, la original, evidentemente, con Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, John Hart, el Sherlock, efectivamente, Benedict Cumberbatch, también está Mark Strong, yo qué sé, es que están ahí todos. Joder, hay un reparto ¿no? espectacular. John Hart también está en Immortals, por cierto. Bueno, pues es un thriller de espionaje de la Guerra Fría, mandado en los años 70... Y bueno, tenemos los típicos elementos de ese cine de espionaje que se hubo una época en la que no paraban de salir ese tipo de películas, sobre todo yo diría que en los años 80, por ahí, años 70, años 80, y el género se quedó un poco muerto, y esto tiene apesta años 70 en todos los sentidos, me refiero para bien, no para mal. Pues eso, hay un infiltrado en el servicio secreto y hay que buscarlo y hay un mal rollo y quién es el traidor, quién no es el traidor. Tiene muy buena pinta, la verdad. Con ese reparto y ese director, a poco que hagan. Además, hay un detalle, banda sonora de Alberto Iglesias, el gran Alberto Iglesias. Otra cosa a tener en cuenta. Son todo puntos a su favor. Y tengo muchísimas ganas de descubrir si realmente cumple lo que promete y si este director es capaz de hacer algo un poquillo distinto a lo que vi y a lo que vimos en Déjame Entrar. Bueno, pues yo tengo también New Year's Eve, es decir, Nochevieja, que es, bueno, eterna secuela, consecuencia de Paris Je T'aime, a la que siguieron New York I Love You y luego la de Historia de San Valentín, que es un poco más en el rollo de esta última, que también es dirigida por Kerry Marshall, que es también de... Sí, es que es de esa franquicia, es de la franquicia de Día de San Valentín, sí. Pero bueno, es un poco heredera de las otras, pero bueno, eso. Es un intento de copiar. Kerry Marshall, que desde Pretty Woman se ha especializado en pelis mamarrachas, que yo soy la primera que le tiene cariño a Princesa por Sorpresa, pero Gary, ya, ¿vale? Ya, se acabó de cogerte... Bueno, la verdad es que, como era de esperar, la película tiene un reparto inmenso. Aston Kutcher, Robert De Niro, Catherine Heigl, Lea Michele, Abigail Breslin, Hilary Swank, Michelle Pfeiffer, Sofía... O sea, es que podía tirarme diciendo estrellas de Hollywood 1000 años. Pero, en fin, la tengo en feas semimalas, porque todavía tengo la esperanza... Porque, bueno, al ser historias sueltas, que esta sí que tiene pinta de ser más historias independientes de lo que fue la de San Valentín, tengo la esperanza de que alguna estará interesante. Yo la acabaré viendo porque soy muy triste, porque fui a ver Historia de San Valentín y me pareció una mierda. Pero voy a ir a ver esta, porque soy así de tonta. Ya os diré, pero en principio vosotros no vayáis, que voy a ir yo y ya os cuento y luego ya veremos. Ay, bueno, pues si no quedaba claro la del topo, la de Tinker Tailor Soldier Spy, la puse como buena, ¿eh? Pues si no ha quedado claro. Otra película que llega un poco tarde es la... No sé si es la última película, creo que sí, de Ken Loach. Director que me gusta mucho y que, bueno, tiene a sus espaldas una trayectoria incuestionable de grandes películas con crítica social y política. ¿Incuestionable? Y demás. Incuestionable. Es Ruth Irish. Es una película que va del rollo Guerra de Irak, con un trasfondo de dramático y un thriller, en fin, varias líneas temporales de un pasado así nebuloso de los personajes. Un thriller típico, podríamos decir, pero dirigido por Ken Loach, y puede ser bastante interesante cómo hace pues eso, su punto de vista de una historia ambientada en estos lares. Hay que destacar que en el reparto está la persona que susurra en vez de hablar, que es Naiwan Inri, por si no quedaba claro. Y bueno, supongo que le pondrán subtítulos cuando hablan inglés también. Sí, tengo muchas ganas y la pongo entre las buenas por ver otra vez a Ken Loach en el cine. Pues nada, pasamos al último fin de semana, que es el del 28-30 de diciembre. Y voy a empezar yo con... Que, perdona, Adri, un momento, solo decir que, como veis, la proporción de pelis buenas, feas y malas no la mantenemos, pero es que este mes es imposible, porque hay muchas películas que creemos que valen la pena y que a priori parecen interesantes. Ya está, perdón, no tenía que decir. Es cierto, y para hacer gala de eso, el 28 de 30 de diciembre tenemos dos películas más en la sección buenas. Una de ellas es Drive, esta película que todavía no he conseguido ver porque me esquiva. me esquivó en San Sebastián, me esquivó en Sitges, me invitaron a un pase de prensa en Madrid y al final no pude ir porque me puse mala. Es como, es mi maldición, ¿vale? Pero bueno, es la película esta de un especialista de películas que es el personaje que hace Ryan Gosling con Carey Mulligan. Ya hemos hablado aquí varias veces de ella. Y bueno, que eso, que es de un tipo que es especialista por el día, conductor de atracos por la noche, y que, bueno, va precedida de premios, por ejemplo, el mejor director en Cannes y tal. Y bueno, yo tengo bastante ganas de verla y la pongo como buenas. Y veremos, porque esa, no sé, tengo bueno, dudas, pero bueno, sí, vamos a darle beneficio a la duda, a positivo, venga. Sí, y yo es que, bueno sí. Y luego tenemos Le Havre, la película de Eki Kaurismäki, que comenté que en el especial de San Sebastián también, sobre aquel hombre que acoge y ayuda a un inmigrante, a un chaval que se pierde ahí a mitad de camino entre África y Londres. Y que a mí, yo la puse aquí muy bien, me gustó mucho, la recomiendo un montón y creo que Ramón tiene algo que decir sobre esto. No, simplemente que también otra película que es muy interesante, que se sale un poco del cine comercial que se suele estrenar en Navidad. A mí me ha sorprendido bastante, la verdad, que se estrene ahora esta película. No, pero es una película con un espíritu muy de ese rollo, que es muy bien rollista, es como muy, es un poco tono fábula. Y tiene un humor muy peculiar y yo creo que encaja bastante con... no encaja en el sentido de que no es nada comercial, pero en cuanto al tono y tal, me parece que encaja bastante con las películas que se buscan en estas fiestas. Y bueno, lo dicho, que es una película de Kaurismäki, que evidentemente es un autor con todas las letras y puede que os guste mucho o puede que no os guste, como suele pasar con casi todas sus películas, yo creo. Es un director al que o se le quiere mucho o se le llega incluso a odiar y coger manía, como pasa con otros, como Lars von Trier, yo diría. Pero vamos, a mí me parece muy interesante normalmente lo que suele hacer. Y por eso la pongo entre las buenas también. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro repaso de los estrenos de diciembre y ahora nos vamos a Malditos Bastardos. Llegamos a la sección de los oyentes, Malditos Bastardos, en esta ocasión un poquillo más cargada de lo habitual, yo creo que felizmente, porque nos gusta que nos enviéis cosas. Y vamos a empezar con un audio correo que nos ha mandado Carlos del Vaya Mierda de Podcast. No estoy insultándole, es que se llama así el podcast, lo siento, tenía que hacer el chiste, jajajaja. Vamos a escuchar lo que nos dice referente a unos deberes que mandamos hace tiempo y que él dijo, pues lo voy a hacer, aunque sea de hace unos cuantos meses, no pasa nada. Aquí le damos cabida a cualquiera, somos tolerantes. Hola Adri y Ramón, soy Carlos Cuba del podcast Vaya Mierda de Podcast, que es un podcast muy bonito, de monográfico y de muchos temas. Y os traigo unos deberes atrasados del episodio 18, en el que pedíais que los oyentes os dijesen una peli desconocida. Pues bien, en mi caso yo creo que la película desconocida, que siempre que la nombro nadie la conoce, sería Reflexiones desde el sótano, Notes from Underground, que es una película que está, creo que está basada en un libro de alguien famoso, pero vamos, ni puta idea. El caso es la película es cojonuda, porque trata, empieza con un tío que se está haciendo una confesión a una videocámara en una especie de sótano, ¿no? Y te cuenta la historia de este tío desde su punto de vista personal, con voz en off y tal, pero es, puede parecer un drama, dicho así, pero tiene ciertos puntos como de comedia muy, muy negra. Y no sé, le putean, le pasan cosas a este hombre, se va de puta, en fin, está muy bien la película, muy recomendable. Creo que lo mejor que tiene es el actor principal, que no es conocido ni nada, pero está inmenso. Y fue editada aquí en DVD por la gente de Grupo Z, los de Tiempo, que son unos DVDs cutrísimos. Vamos, no está muy mal este DVD, aunque el doblaje es terrible, terrible. Por favor, si alguien la va a ver, que la vea en versión original, porque el doblaje es malísimo. Desde aquí mi recomendación de Notes from Underground, Reflexiones desde el sótano, que es una gran película. Y no tenéis ni que bajarosla, porque yo recuerdo el DVD que me lo compré por un pavo y medio en una de estos de DVDs de oferta del Alcampo. Estaba yo andando por ahí y dije, ¿esto qué es? ¡Hostia, pero esto es un peliculón que hace aquí! Y esa es la historia. Adiós. Bueno, pues la verdad es que para lo que luego nos llamen gafapastas a nosotros, ¿eh? Ver una película que es nada más y nada menos una adaptación de una novela de Dostoyevsky, que ha dirigido un tal Gary Walco y que a mí no me suena absolutamente nada. Sí me suena la novela de Dostoyevsky porque tuve mi momento de vamos a ver a leer clásicos rusos y de gente rara que lee la gente más culta y creo que la leí. Y me extraña mucho que se haya hecho una adaptación. ¿A ti te sonaba de algo, Adri? No, de nada. Cuando lo escuché dije, pues muy bien, queda perfecta en la sección de películas que no conoce nadie. A mí me sonaba el título por la novela, pero nada más. Que hubieran hecho una película no me sonaba de nada. Y pues nada. He estado mirando y sí que tiene bastantes buenas críticas. Habrá que ver qué tal está, porque no parece que sea muy convencional y puede ser alguna que otra sorpresilla. Pues sí. Bueno, también hemos recibido un email de Rocío que nos escribió pidiendo ayuda para identificar una película de un tráiler que había visto hace meses. Y bueno, nosotros no somos omnipotentes y no sabemos todo y no hemos sido capaces de saber a qué película se refiere, pero y yo he empleado mis mejores técnicas de Google, sí. Pero me ha sido imposible. Yo he ido a hipnoterapia y no ha dado resultado. Y nada, vamos a decir un poco lo que nos describe ella del tráiler y a ver si alguno de vosotros sabe a qué película se refiere y le damos una alegría y todo es maravilloso y este podcast sirve para algo. Adri, dime, cuenta tú qué describe el tráiler. Básicamente dice que se ve un tipo durmiendo en un piso y que hay un grifo que gotea y que de repente la gota se paraliza en la caída y vuelve a subir y el tío que está durmiendo abre los ojos sobresaltado y sale corriendo y huyendo. Y parece que lo que le está persiguiendo es una especie de robot metralleta volador. Ahí es donde me quedé yo un poco picuet. Sí, que parece policial y que le persigue por la calle hasta que le acorrala. Y el robot le dice con voz de mujer o algo así, en plan que se entregue o le van a coser a balazos, y el tío sale de su escondite y con las manos en alto, pero hace como una especie de cosa que parece algo telequinético y el container sale volando y espachurra al robot este. La verdad es que a mí hay cosas como lo del container o como lo del el robot policía acorralando a alguien que me recuerdan a otras cosas, pero no acabo de identificar, tampoco nos ha especificado, es un tráiler que vi hace unos meses, pero no sabemos si es un tráiler de una película que se iba a estrenar, de una película antigua, así que estamos un poco perdidos, así que esperemos que alguien de todos los que nos oís ilumine a la pobre Rocío que está ahí perdida en la inmensidad del mundo tráiler. Seguro que ahora nos dice, pero si es Transformers 3 o algo así, y nos quedaremos como, pues vale. Pues nada, en fin. ¿Y qué nos contaba José por email, Ramón? Pues nada, nos envió un correo principalmente para decir que discrepaba conmigo sobre Captain America y Green Lantern. Decía algo así como que consideraba que Green Lantern es una película más arriesgada y envuelta en un universo y una mitología propia, mientras que Capitán América es una película de cajón y donde no se arriesga nada, que es correcta pero sin ofrecer nada más. ¡Ay, qué bonito es el cine! Porque yo discrepo mucho con él, como ya dije cuando hablé de estas películas, porque a mí me parece que Green Lantern, sí, es cierto, se basa en una mitología muy interesante, probablemente de las más interesantes que hay en el mundo de los superhéroes, lo tengo que redecir, pero la película es un pastiche completo del género de superhéroes y de ciencia ficción. El protagonista no tiene carisma y el personaje es súper plano y, vamos, tiene menos dimensiones que los de The Tourist. Chiste referencial en honor a Ricky. Chiste de Ricky. Y el guión es súper convencional, el de Green Lantern, y claramente malo, malísimo. Y todo está en plan, pues esto tiene que salir en pantalla, pues porque es lo que tiene que salir en una película de superhéroes. Es más de lo mismo, pero sin alma, sin un espíritu propio. Y encima con una trama romántica absurda, con un personaje que tiene menos carisma que una piedra también, como es el personaje femenino, que ahora no recuerdo el nombre de la muchacha, que era la de... Blake Lively. Blake Lively. Pues nada, porque además eso, el rollo patatero de la muerte de su padre y el trastorno que le conlleva al quedarse huérfano. Horror absoluto. Sí, sí. Green Lantern es insufrible. Y Capitán América, para mí es todo lo contrario. Es una peli que sí, vale, es clásica, es cierto. Y se puede decir que es una película bélica, de aventuras, todo lo que tú quieras. Pero está bien hecha, mantiene el interés de principio a fin. Y tiene una mitología muy simple, pero mucho mejor desarrollada que la de Green Lantern. Y eso es lo que tiene realmente de diferencia a su favor. Un personaje que dentro del mundo de las películas de superhéroes está muchísimo más desarrollado y desarrollado de forma muchísimo más interesante de lo que normalmente se hace en este tipo de películas. Así que... Cierto, cierto, porque Capitán América es un personaje que normalmente en el cómic echa para atrás. Así de claro, lo digo, en plan vulgar y coloquial. Es un personaje normalmente que además fuera de Estados Unidos no tiene ningún atractivo por lo que es y por lo que la apariencia de lo que es, que puede ser algo distinto. Pero sin embargo, la película es algo muy interesante y que va más allá de lo que se puede esperar de este tipo de personaje. Y cuenta bueno, ahora, ¿qué tal la respuesta de los oyentes a tus deberes sobre Stephen King? Cuento yo, estoy muy contenta, muy bien, un 10 para todos, porque he tenido un montón de feedback con el tema de las adaptaciones de Stephen King. Parece que estoy lista para presionar a Ramón para que hagamos también un especial. Adaptaciones Disney de Stephen King, venga, les hacía un especial. Bueno, empiezo con un email que José, que también pues que nos hablaba también antes, añadía el tema de La Zona Muerta, que es la adaptación de Stephen King, que la verdad es que es uno de los pocos que la ha mencionado, y nos pregunta qué nos parece El Cortador de Césped. Yo te tengo que decir que El Cortador de Césped la vi hace muchísimo tiempo y no tengo muy buen recuerdo de ella, pero te diré que no tiene absolutamente nada que ver con la novela en la que está basado. De hecho, está loosely based on. Sí, no, de hecho está. De hecho, hubo polémica porque hicieron como básicamente lo que hacían es coger muy poquitos elementos de la novela. Stephen King les, no es que les denunció, pero les dijo que quitasen su nombre de, o que estaba basada en su novela, porque no era cierto, porque habían hecho lo que les había dado la gana. Así que como no sé si contaría como adaptación de Stephen King. Pero bueno, en los comentarios del blog, Jordi Rosa nos decía Misery, El Resplandor y Cadena Perpetua, que son tres películas que se han repetido a lo largo de todos los comentarios. También decían los mismos Gentin e Inma, decían también lo mismo. Que por cierto, Jordi Rosa vio Cadena Perpetua gracias a La Ventana Indiscreta, lo cual me congratula. ¡Sí! tenemos poder sobre somos las líderes mentes de masa. Sí, sí, sí. Bueno, Spider Jerusalén nos hacía un catálogo sobre las películas de Stephen King. Os recomiendo que paséis por el blog y lo leáis, porque habla sí, de bastantes sí películas, dando su opinión y demás. Y hace una especie de radiografía de adaptaciones sí, bastante sí interesante. Bueno, él destaca entre su top 5 sería El Resplandor, La Milla Verde, Cadena Perpetua, La Niebla y Cuenta Conmigo, el cual es prácticamente igual que yo haría. Y bueno, quiero destacar una cosa que dice sobre El Cazador de Sueños, que habla de ella como, pues bueno, como la película extraña que es realmente. Es una, no es una adaptación, es una de las peores adaptaciones que se han hecho. Yo creo que es, a mí me gustó, pero más como lectora del libro que como espectadora de la película, porque la verdad es que es bastante despropósito como está adaptada a las dos partes que forman el libro. Quieren hacer al principio una película comercial, luego se vuelve una película extraña sobre un personaje principal y todo el alien que está metido en su cabeza. Bueno, en fin, creo que podían haber hecho una película muchísimo más interesante a partir del Cazador de Sueños. Pero bueno, podéis leer lo que hemos hablado del tema en los comentarios. Y por último, Teléfila nos decía que para ella, sin duda, Misery, que es la peli de terror que más miedo le ha dado, y con esa Kathy Bates maravillosa, por supuesto, que merecía la pena reseñar. Y sigo con Facebook. En Facebook, Nacho Toribio, que es Pieman815 en Twitter, decía que las películas que había visto de King, las que más le habían gustado, habían sido las tres de Darabont, que son La Niebla, Milla Verde y Cadena Perpetua, y que La Niebla es una de las mayores sorpresas que había tenido con el tema. Y luego hemos preguntado por Twitter que nos dijesen una, y la verdad es que la mayoría de la gente ha sido bastante recatada y nos ha dicho solo una. Y así, porque muchísimas gracias a todos por vuestra respuesta, las hemos leído todas y tal, pero no me voy a poner aquí a leer una por una porque la verdad es que han sido bastantes. Pero bueno, quiero destacar que, por supuesto, la mayoría de la gente dice Cadena Perpetua o La Milla Verde. Luego hay algún, bueno, La Niebla, las de Darabont en general. Luego hay alguna persona que me sorprende, como Eva Fernández Díaz, que dice El Cazador de Sueños, que es una, que, o sea, que es eso, que es la película que he comentado antes, que en fin, que me ha sorprendido que fuese la que más le gustase. Y luego Luis Mayorgas pensaba que ya nadie iba a comentar Apocalipsis, la miniserie que adapta el libro de Stan de Stephen King. Que porque no es cine. Porque no es ya cine. Ya, no es cine, lo sé, pero podían haberlo dicho. Pero bueno, sí, eso. Me salvó que él la ha comentado porque está bastante bien. Y también la guardo como una de las que más me ha gustado de Stephen King. Y bueno, así pues nada, no sé. Hay alguien que comenta Los chicos del maíz, It, que me sorprende que no haya dicho más gente. Es como, yo creo que It es uno de los iconos más reconocibles del cine de Stephen King. Pero bueno, de esa hay miniserie y película, y tengo entendido que la película es bastante horror comparado con la miniserie. O era al revés, no me acuerdo. Yo creo que era al revés, pero vamos, a mí la película, tengo que decir que... A mí es que It en general no me gusta, ni el libro, que se me echan las manos a la cabeza cuando lo digo, ni la película. También yo creo que pues por un trauma infantil más que por otra cosa. Pero bueno, por cerrar un poco el tema de Stephen King, decir yo mis favoritas, aparte de las que ya habéis dicho muchos, que son todas las de Darabont, quiero mencionar algunas que están muy olvidadas, como por ejemplo la Ventana Secreta o Dolores Claiborne, que aquí se llamó Eclipse Total, que me parece que están bastante infravaloradas. Y luego una que me sorprendió mucho, que es 1408, es una adaptación de un relato de Stephen King que está protagonizada, por cierto, por nuestro queridísimo Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, protagonizada, el protagonista es John Cusack. Bueno, John Cusack, pero está Samuel L. Jackson por ahí. Que me parece una muy, muy buena adaptación del libro. Pues no sé qué decirte, yo la pillé un día así, ¿sí? No la vi entera y me pareció un poco malilla. Por ser diplomático, ¿sí? Porque no la he visto entera, pero... A ver, yo sí creo que no sí sé. Que es difícil, pero también es verdad que yo lo que a mí, yo iba con un poco con la cosa de que me parecía un relato muy difícil de adaptar, muy, muy, muy difícil. Y yo creo que está el terror psicológico que tiene el relato está muy bien conseguido o muy bien salvado en la película, y quizá por eso yo tengo ahí esa cosita, pero no sé, a mí no me pareció tan mal. Quizá iba, tendré que iba ponerme con ella predispuesta un día, sí, y verla. Sí. Y luego bueno, Los chicos del maíz, que vale que sí, pero es de la época, vale, las cosas sí que valorarlas en su época y no está mal para ser de cuándo es, pero bueno, solo han sacado 800 secuelas en DVD. No, pero es que las secuelas son todas super malas. Y luego, ya que Mayorga se ha abierto la veda con el tema de las miniseries, yo quiero mencionar otra, que es la de Pesadillas de Stephen King, Nightmares and Dreamscapes, que son 8 capítulos sueltos de 8 relatos distintos de Stephen King, y os recomiendo encarecidamente que veáis el primero, que es Battleground, el tercero, que es El último caso de Umni, y sobre todo el cuarto, que es uno de los mejores episodios sueltos que he visto, Forever and Ever, que se llama The End of the Whole Mess, el final de todo el embrollo o el lío, como lo quieras decir, que son muy, muy recomendables, aparte de, además de unas muy buenas adaptaciones, que bueno, luego el resto de los capítulos, en fin, los hay mejores y los hay muy malos, pero en fin, que ya está, que voy aquí tirar de hablando de adaptaciones de Stephen King mil años, así me que arrastras yo, a tu infierno personal, sí, voy a dejarlo ya, que me lío, y pasamos a despedirnos, ¿no, Ramón? Sí, creo que vamos a despedirnos ya, que ya toca. Antes que nada, para que no me interrumpas, ¿qué vas a pedir de deberes a nuestros oyentes? ¿Qué voy a pedir? ¿Cómo que desde que me interrumpas? ¡Vete al pedo! pues no sé qué pedir a los oyentes, la verdad, en este... No se me ocurre nada. ¿A ti se te ocurre algo? Películas de época. ¿Películas de época que les haya...? Pues eso está películas tan de amplio. Época favoritas, sí. Por venga, ejemplo. Vale, les podemos decir eso. Y yo quiero añadir una cosa. Bueno, voy a añadir otros deberes. Si conseguís que venga James McAvoy y me lleve a una biblioteca y me haga lo mismo que le hace que haya Knightley en Atonement, yo os doy un 10. No, mejor, matrícula de honor. ¿Dónde nos pueden enviar a James McAvoy, Ramón? Pues nos pueden enviar a James McAvoy por Twitter, si quieren, en un directo a nuestra cuenta, que es @pelivista, o en Facebook, en nuestra página, que nos podéis encontrar por Esta peli ya la he visto. También estamos en Web Plus, que tengo que decir que ha sido un gran éxito nuestra página de Web Plus, porque Emilcar nos ha comentado y nos ha usado ahí para tener una conversación y todo. Nos ha usado, ¿qué suena eso? Web Plus parece que tiene vida, al menos por lo que respecta a Emilcar. Tenemos un email, que es entrada@estabrillalavisto.com, en el que nos podéis enviar vuestros correos y audiocorreos comentando y preguntando lo que sea, o haciendo vuestros deberes. En audio nos gusta mucho y nos hace muy felices. Y toda la información de contacto está en la web del podcast, que es estapelillalavisto.com. Y de paso, recuerdo que nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano y Radio Battletoads, que no me acuerdo nunca de decirlo, y ya por fin me he acordado de ponerlo en el guión y por eso lo digo. En Radio Battletoads, los lunes a las 10 de la noche, nos hacen una redifusión. Y yo creo que ya, ¿no? Yo creo que ya podemos ir terminando antes de que empieces a decir barbaridades por aquí y no pueda contenerte después de nuestra charla sobre la película de hoy con James McAvoy. Yo voy a confesar una cosa, y es que después de ver Atonement me enamoré tantísimo de James McAvoy que me puse a ver todas sus películas, incluida Wimbledon, ¿vale? En la que es un secundario y la película es lo más absurdo ever, pero en fin, estaba enamorada. Wimbledon es mucho mejor que Wanted. Que por cierto, descubrí alguna película curiosa en la filmografía de James McAvoy. Como por para ejemplo, otro día, Adri. Para vale, otro día. Adiós. Venga, yo he sido Ramón Rey. Hasta la próxima.